blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta, y para iniciar este 2016 es un verdadero placer para mí y les debe causar más placer a todos ustedes. Les voy a dejar caer a todos los miembros, a cada uno de los miembros del equipo secuencial, y también voy a presentar a los integrantes. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Aquí en vivo y en directo empezando con el primer episodio de esta vieja temporada, pero en este nuevo año. Exactamente. Aquí también tenemos al mismísimo Wookie. Uy, no puedo... Sigue encabronado. Y con justa razón. Sí, totalmente. Y con justa razón. Aquí tenemos a mi canalito, el buen Zico. ¿Cómo están? Feliz año a todos. Qué polite, empezamos muy polite. Sí, y eso no quiere decir que los maldiga el resto del año. Es totalmente de acuerdo. Y aquí a mi siniestra es un verdadero placer para mí, de extranjia, ¿verdad? De provincia, evangelizar banda. Tenemos a mi carnalito, el buen Clarky. Es correcto. Yo les deseo un año lleno de opresión, de tiranía, de okay. Sufrimiento y de lágrimas. Así. Ya están acostumbrados, güey. No es la novedad. Ese son mis mejores deseos para todos. Ah, perfecto, ok. De ahí para abajo, ¿no? Sí, sobre todo para abajo es rico. Bueno, rápidamente, hay un brother que se estaba quejando, bastante banda, de que a ver a qué hora poníamos el podcast, a ver a qué hora subíamos, etcétera, etcétera. Para que valoren, para que vean qué feo es tenernos y después perdernos, qué feo es vivir con nuestra ausencia. Y les voy a decir una cosa, si me quieren venir a reclamar algo, ningún reclamo es aceptado hasta que no tengamos 500 likes en la página de Facebook. Los veo, ay sí, muy reclamado. Y vayan jalando banda. Entonces, cuando llegamos a 500, llegan y tienen derecho a que los lea con sus reclamos. Oye, pero también, si no conocen tanta banda, también se los aceptamos con apoyos financieros. ¿Qué te parece que nos cooperen de 10 varos cada persona que nos escucha por episodio? Claro que sí, y tendrán su, les pondremos un episodio nuevo cada miércoles. Exacto. Ajá, no, pues por eso tenemos, estamos metiendo más banda. Por ejemplo, el Wookie nos trajo 10 millennials más de seguidores. Pues se les olvida, güey. Se les olvida. Le dan like y se les olvida. ¿Por qué quieres? Eso sí. Y bueno, rápidamente, y para empezar el año, vamos a hablar de la película más taquillera esta semana, Alvin y las Ardillas. Star Wars, ¿qué? Alvin y las Ardillas es lo de hoy, es la película más taquillera de esta semana. Háganle como quieran. En México hay que aclarar. Lo que sí les voy a pedir, mis queridos Returners, es aprendan a leer. Ajá. Que pusimos una nota, todo esto va a colación porque pusimos una nota, en la cual decía eso, y pues, sí, obviamente, textual. Pues sí, es la película más taquillera. Es el tercer fin de semana. Y obviamente fue superado por Alvin y las Ardillas. Exactamente. Ahora aprendan a leer. Ajá. No dije que era la película más taquillera de todos los tiempos o la más taquillera de la temporada en México. Aprendan a leer, banda. Bueno, rápidamente. The Force Awakens. Thumbs up. Lo que sigue. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Es algo, un debate tipo ey or nay y todos íbamos a decir ey, algo así por el estilo? Sí. ¿Malala? Se llama Malala. Malala. A ver, aquí hay opiniones interesantes sobre la saga. Hay unos que les encantó, hay otros que están complacidos y hay otros que la odian, curiosamente. Sí. ¿Pero quiénes son los que la odian? Pues no sé, o sea, sus fans más acérrimos, curiosamente, parece ser. O sea, sus fans más acérrimos. Ajá. Es buena frase. Estoy de acuerdo. ¿Sus fans más acérrimos de quién? De Star Wars. De la saga. O sea, que se quedaron clavados probablemente en una estaca. Es el tipo de persona que aunque le des exactamente lo que te está pidiendo, no le va a gustar. En todo esto tiene algo de razón. O sea, definitivamente no es una película parteaguas. No es innovadora. No busca hacer eso. Sí, no busca hacerlo. En segunda, es una... Es probablemente la franquicia más famosa que puede existir en yo todos creo los tiempos. Que sí. Entonces. Sí. Excepto en China. Godzilla. Ya no tiene nada, güey. En China le ha ido pésimamente. Ahorita están batallando con las campañas de lanzamiento. Lo que es Corea del Sur y en China, porque ya no son populares. Corea del Sur es otro mercado muy distinto. Creo que no hay nada. Corea del Norte es donde no hay nada. Corea del Sur es donde está Samsung, LG y todo eso. China, en los últimos 5 años, se ha vuelto el segundo mercado más importante que hay para el cine en el mundo. Por eso ahorita quieren hacer un lanzamiento muy fuerte allá. Entonces, obviamente, no busca hacer una continuación de la saga ni nada. O sea, bueno, no busca, digamos, a ver, reordenando mis ideas, a ver, espérate, ahí te va. Lo que no busca es, se busca una transición suave. Esa es la ¿Cómo puedes hacerlo? Porque automáticamente, al ser una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, o la más importante, va a haber gente recalcitrante, mentándote la madre y esperando en que la cagas. Así de sencillo. Sí. O sea, a eso se enfrenta J.J. Abrams al hacer esta película. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que buscas? Automáticamente tienes que usar muchos homenajes para decir, yo amo el trabajo de lo que se hizo antes. Busco respeto el trabajo que tienes que, y a un grado más, o sea, un homenaje. O sea, para homenajear a alguien es que lo respetas y lo quieres, técnicamente. Si no, pasa a ser una, una presentación política probablemente, ¿no? O sea, una ceremonia de Benito Párez, que ya ni lo conocí, pero tengo que hacerla, ¿no? Entonces, técnicamente es, yo les traigo esto, pero es con una nueva voz. ¿Cómo lo voy a hacer? Respetando todo lo anterior. ¿Qué tengo a favor? Tengo los actores de la trilogía original. Yo creo que tiene algo más importante, público nuevo. No, pero tienes a la trilogía. Acuérdate que aquí hay un problema, y eso lo discutimos, y me mentaron la madre y todo, pero... Esta franquicia es de herencia. O sea, ya hay abuelos. Sí, claro. Ya hay papás. Sí. Y hay nuevos. Sí, hijos. Entonces son 3 generaciones prácticamente que se están comiendo la misma cosa. La cual, como yo les dije, es, van a vender un madral la saga original. ¿Por qué? Porque se la van a empujar a los niños. De cabo, no la viste. Eso es pederastia, maldito. Pues, como sea, ya cada quien hace con sus hijos. Y si no viene la comisión y se los quita. No, rápidamente, güey. Pero, o sea, sí me entienden. De ese aspecto es lo que tienen que cuidar. Entonces, definitivamente, a eso se enfrenta Abrams. Entonces, obviamente, tenía que poner sus elementos, pero respetando todo lo anterior. Y creo que lo hace muy bien. Homenajea, creo que prácticamente toda la saga, las 6 anteriores, o sea, creo que tiene cachitos y cachitos de todo. Obviamente, mucho más cargado a la trilogía original, que es la 4, 5 y 6. Muchos números ya se me hacen camotes, pero tal cual. Entonces, hay homenajes donde quieras, o sea, todo es un homenaje. A ver si nos acordamos prácticamente qué es, cuáles son las escenas así realmente significativas. Pues empezando desde la madresota que absorbe el sol, o sea, que es el homenaje a la Estrella de la Muerte, ¿no? Y el Mataestrellas nuevo, que como dijimos, deben de tener un fobacroa impresionante, porque ya es la tercera que se chingen. No, es que aquí hay algo muy... Y del mismo arquitecto, ¿eh? Porque todas tienen un puente sin barandal en medio. Sí, güey. Respetan el diseño. Eso no conocen. Oye, y si nos caímos, no, nada más pisa con cuidado. Pero es que así se mueve más rápido, es aerodinámica. Han de ser ingenieros de la Volkswagen, güey. Entonces... Tú ponle y altera la ropa. Todo funciona. Pero fíjate que hay algo muy importante que la gente pasa por alto. ¿Creen que al final del episodio 6, automáticamente todo el imperio desapareció? Así de que, ¡ay, mataron a Darth Vader y al emperador! Desaparecieron todos los demás, güey. Es el triunfo y la muerte, o el inicio de la caída de un imperio como el romano. Exactamente. Tienen que irse debilitando, caer y subir al poder. No son 20 minutos. La república nueva, ¿verdad? ¿Qué me ha sido planteado desde las novelas? O sea, todo el material que ahora hay quien se ofende porque, ya no es canon. Qué bueno que ya no es. ¿Qué más? Yo más lo que hacen ahorita, tampoco lo haría canon alrededor. ¿Para qué te atas que las curiosamente manos? Que parece. O sea, la idea de la continuidad, a lo mejor tantos años de leer cómics y saber que la continuidad cambia y tomas, o sea, al final lo que preservas es la esencia de un personaje. Para mí el canon de Star Wars son las películas. Todo lo demás Por mí, qué bien que haya más historias, que haya... Algunas son buenas, algunas regulares, algunas malas, pero no debe atarte las manos ni decirte ni qué pasó ni qué va a pasar. Y dos... Pero siempre la idea, que esa es una idea muy lógica. O sea, sí, derrocaron y debilitaron al imperio. Pero ¿qué pasa con los que quedaban? Claro, exactamente. Por supuesto. ¿No? Ellos se rindieron todos y bajaron. Sí, todos que creo los planetas que una falla simultáneamente que tiene cayeron, ¿no? Creo que una falla que tiene la película es que no te plantea bien cuál es el contexto político, real. Sociopolítico. ¿Qué hay? Porque no, si existe no entiendes, una república, no entiendes nada, esta resistencia es una escisión de la república. Sí, es como la primer orden, ¿no? Que de ahí viene mucho también teorías, ¿no? Que ya pues, estaremos platicando. Exacto. Pero curiosamente lo que dices es muy cierto, o sea, realmente va en ese tono, pero hay que poner atención a todo lo demás, ¿no? Y aparte hay algo importante que tú comentabas antes de que empezáramos a grabar, carnalito, seco, es que no es la primera vez que se los aplican, güeyes. George Lucas con su universo expandido dijo, esto no es oficial. Es que si te ofendes porque te quitaron todo lo que leí ya no es canon. Nunca fue. Nunca fue. Lucas dijo clarísimamente, lo único que es canon son las películas. Así. Todo lo demás se acabó. Es que está aprobado y bueno, hasta que se me ocurra hacer algo más. Y de hecho los cómics creo que no estaban, o sea, sí contaban con la autorización. Los cómics y las no, sí, todos contaban con la autorización, pero era hasta presentaban las enormes familias de Jedi hasta que George Lucas decía, no, los Jedi no se casan. Sí, ¿dónde son están una especie los, de monjes. ¿Dónde están los gemelos? Pues dijeron no, que había. No, había si ejércitos ¿no? de Sith, ajá, hasta que dijo, no, Sith, hay dos. ¿Por qué? Porque entre ellos se matan. Porque todo, o sea, siempre son hay uno que tiene el poder, ¿no? Y hay otro que ambiciona el poder. Uh-huh. Y es una parte natural que el aprendiz trate de eliminar al maestro para tomar él el poder. Carnero chico, carnero grande. Exacto. Pero antes veíamos ejércitos completos de Sith y los Sith eran, veíamos espadas láser de todos los colores. Completos dijo, no, de Jedi. Las espadas eran azules y rojas. Y le hice verde porque no se veía en las escenas del desierto en Return of the Jedi. Por eso, incluso después la publicidad, los primeros pósters aparecen. Exacto. Pero los primeros pósters de Return of the Jedi, véanlos. La espada de Luke es azul. ¿Sí? Porque las espadas eran azules para los Jedi, rojas para los Sith. De ahí cambió a azules y verdes. Y si soy Sam Jackson, ¿por qué no? La ajá, quiero morada. Porque soy Mace Windu. Mace la Windows. Quiero morada, pues cuélese una piedrita. Y además, para quien no lo sabe, tiene grabado en su sable Mace Windu. ¿Fucking Eagle? No, BMF. Big Motherfucker. Sí, sí, sí. Lo tiene grabado adentro. Y ese sí es el Blackest Dude in the Galaxy. Así de rápido. Así porque... a quien se arde. Ay, es que la diversidad. Bueno, nada más, los dos seres más poderosos en la galaxia eran un enano verde y un negro. Y tómenla como quieran. Sí, tómenla del negro. Es la que más les va a aclarar el asunto. Pero bueno, pero un blanco con alma de negro. Yo siempre, voz de negro. Yo siempre he sido de la idea de que a mí esas jaladas de que no, es que necesitamos meter personajes afroamericanos a la saga de Star Wars para que sea incluyente, se me hace la basura más grande del planeta. Porque desde el episodio 4, cuando entran a la cantina, de repente empiezas a ver una cantidad de seres alienígenas, ves gente morada, verde, negra, azul, roja, de todas formas, colores y sabores. ¿Qué más incluyente quieres que eso? No, yo estoy de acuerdo, en ese aspecto no puedes criticar nada, pero hay que entender por qué se hacen también estos castings. Y obviamente no, pero aparte a mí me gusta la idea de la que taquilla simplemente se vuelve externa, no, pero simplemente son humanos en un mundo en el que el color de tu piel no es, no importa, no es relevante. O sea, viendo tanto mundo, exacto. ¿Tú de qué mundo eres tú? Que además, el que claramente es racista y siempre, y es una idea muy consciente, era el imperio. El imperio, sí, bueno, no había alienígenas. No, y aparte. Y en el imperio no había negros. No, y terminan siendo y utilizando clones. Así ¿por es? Qué? Porque pues es más sencillo, es mi prototipo perfecto, hablo de un guerrero incondicional, lavado del cerebro, etc. Lo tengo y lo reproduzco N veces. Te lo voy a poner así rápido, ¿qué tan racista era el imperio? O el nuevo orden ahora, ajá, que la carne de cañones son los negros y los disfrazan de blancos. No, ahora te muestran simplemente estaba, vamos, es el único al que le vemos que le quitan el casco. Y le da frío, chinego, foto, güey. Sí. Pero el imperio siempre ha sido claramente racista, uh-huh. No tenía más que humano, no hay un solo alienígena. Bueno, la alusión al imperio claramente, ajá, es el ejército nazi. Totalmente. Sí. Entonces, incluso obviamente, en el discurso que da ahora Hawks, es claramente nazista, sí, ¿no? Por supuesto. Y los uniformes, los uniformes, o sea, todo los uniformes. Claro, la idea de... Por desgracia, pues obviamente son los uniformes más chingones. Por desgracia, uno no, fíjate que los de los rebeldes están pimperones, ¿eh? Pero compara un pinche piloto del imperio contra uno del otro y la neta está más chingón en el casco del imperio. Bueno, los cascos del piloto del imperio también tienen madre, güey. Pero acá la onda, no sé, los saco, no sé, se oye como al bote. Browncoats. ¿Quiere usar túnica? No, los browncoats están bien. ¿Quieres olear tus cositas? Les haría menos daño a ustedes, créeme. Pero no, o sea, por ejemplo, los browncoats, que es muy el estilo del Firefly, ¿no? Sí, del rebelde, del soldado rebelde, por ponerlo de esa manera. Se ve pimper, digo, más contra el orden, ¿no? Pero pues aún así... Son ingleses, ¿no? Prácticamente vienen siendo como sus khakis y todo eso, ¿no? Muy del estilo de... No, más bien hacia el sur de la guerra. Lo que pasa es que Rebels hay en muchos tipos, al igual que... Como debe de haberlo, son distintos Stormtroopers, uh-huh. Y había Biker Scouts, y uh-huh. Había Snowtroopers, y había... Bueno, los rebeldes los también tienen... Los del desierto prácticamente son, se parecen mucho de los ingleses. Claro, hay una cosa interesante. Así, ¿no? Uh-huh. Que curiosamente, fíjate cómo va variando la cantidad de ranteo y el tema del ranteo. La gente empezó a rantear, precisamente desde que mencionamos lo del Imperio Alemán y lo del, que eran ingenieros de la Volkswagen porque todos lo hacían igual, que hasta salieron memes, los uniformes de los mismos Stormtroopers. ¿Te molestó en algún momento en la película ver a los nuevos Stormtroopers o algo así por el estilo? Al contrario, me gusta el diseño. Se ve pimper, ¿no? Y aparte, ya los hemos visto evolucionan desde la primera versión del Clone Trooper a la segunda, uh-huh. Que es mucho más parecido al Stormtrooper. Entiendo que siempre fue la idea de que ya una vez establecido el imperio ya no eran exclusivamente clones los Stormtroopers. Uh-huh. O sea, no es nuevo esto. No, ya no. Porque hay gente que se ofende, bueno, diciendo no, que ya no son clones. O sea, recordemos, pero desde la época del imperio, exacto. Ya no eran exclusivamente... En la trilogía original, de hecho, si recordamos, los diseños tenías gorditos y chaparritos. Sí. O sea, de entrada ya no eran clones. Era por practicidad de los extras, pero pues ya con eso te puedes liberar. Muchas eran mujeres, ¿no? Porque decían que por la cuestión de no verse tan bulky como vimos a Daniel Craig Captain Phasma, ¿no? Probablemente que es Brienne de tarde, sí, un personaje que esperamos más, ¿no? Esperamos más, ¿no? A mí me encantó, sí, está muy bonito su traje. ¿Y? Que es lo que todo el mundo dice, ella yo creo que le hubiera dado mucha fuerza simplemente en una el Stormtrooper que le grita traidor a Finn y se pelea con él con esta espada, que hubiera sido ella. Claro. Si ella hubiera sido, entonces creo que hubiera cambiado totalmente la percepción. Me parece que por ahí no hace nada el Captain Phasma. Va a haber un ¿no? cómico, un libro que narre la relación entre estos dos troopers, hay, ¿no? Que eran amigos. Ya hay una novelización donde se menciona, son tres personajes, es FN, bueno, es Finn, es otro que es FN no sé qué. El problema es que son parte no de la narrativa principal. No, por eso, o sea, realmente se menciona la relación principalmente de esos tres. Para lo que es el expandido, quote unquote, que para que vendan pues, cómics, novelitas y todo eso que están claro. sacando, ¿no? De sí, hecho, sí, sí. ¿Tú cuál compraste, Buki? ¿Tú todo compraste eso, un libro? Eso, no, tú no, compraste un libro, ¿no? No, libro no. Compré la serie de Prevel, Shattered Empire. Que creo que, por ejemplo, eso ayuda mucho a... Porque si no te queda claro, yo no he leído nada de ninguna de las novelas, pero no te queda muy clara cómo era la estructura ya de gobierno. Sí había una república, que te lo mencionan. De hecho, lo que destruyen, que ya no es un planeta, era todo tres un... Eran tres planetas. ¡No! El sistema. No, que se porque ve algo te de... mencionan que iba cambiando la base del Senado, de la república. Ya no estaba fija en Coruscant como en la época de la antigua república, sino la iban mudando, entonces agarraron y pues destruyeron este, ¿no? Todo el sistema. En lo que ¿no? son peras son manzanas, Ingaterra. En uno de estos debe de estar. Sí. Pero aparte se ve que por fin funciona un poquito más esta estrella de la muerte, desde que leen la madre, la mega estrella, ¿no? Porque es mucho más grande. Es un planeta, Es un planeta. Es un planeta. Es un tragasol. Sí. Literalmente. Sí. Son tragasoles, sí. Es un tragasol. Para nuestros amigos españoles, ¡tragasol! Ya tienen tragasol. La traducción. No es con... No, es con ese. La gente que escucha español les deseando mucho, cuenta a la gente por allá que son los españoles que tienen mala ortografía. son los que se hacían constantemente, que los únicos que, güey, aprende a escribir y aprende a pronunciar después, ok, rápido. No, pero según yo es por regiones, ¿no? Yo lo hago por chingar gente, pues, como es mi costumbre. No, pero aquí hay cosas interesantes, hay muchas cosas que la gente no entiende. Uno, los fans acérrimos, lo que estábamos comentando, para retomar un poquito, los fans acérrimos, que son los que parece que tienen más problemas con aceptar este nuevo episodio, ajá, de la saga. Partamos pero cómo de... estaban chingando que querían ver una nueva película. De ahí voy, ese es el punto. El punto es que son los primeros que dicen, no, es que no es lo que yo quería ver. ¿Por qué no es lo que querías ver? Es que se parece mucho a lo que yo quería que hicieran, pero no es lo que yo quería. A ver, güey, hay una cosa que no te has dado cuenta. En el momento que estás hablando de la saga más importante, como lo hemos mencionado, yo creo que de todos los, del cine de fantasía, de todos los tiempos, es para todo el mundo, ya es un legado cultural, ajá, para cualquier generación. Tú no puedes portarte de una manera tan egoísta como para decir, no es lo que yo quería. Porque al final del día tu opinión, así como a nosotros, les vale un carajo. A Disney no le interesa, es que van a prostituir, los que quieren apoyar, que ahorita lo vamos a comentar más adelante y más detenimiento, los que quieren apoyar el comentario sarcástico y de tono burlón de George Lucas, de que hay esos tratantes de esclavas, ¿no? Que lo dicen en tono riéndose. Exactamente. No lo dice, no reniega contra la venta y contra lo que hizo Disney. Él sabe. Sí, sí, sí. O sea, está renegando mientras cuenta sus 4 millones de cabrón. No, 4 billones. O sea, no lo dice renegando, lo dice riéndose del por qué él dejó. O sea, lo vendió al final y dejó que alguien más lo hiciera. Y lo único que él menciona es de, bueno, yo les di ciertas ideas, no quisieron tomar ninguna. No estoy muy seguro que no hayan querido tomar ninguna. Creo que debe haber hecho muchos cambios. Y yo creo que debe haber algo que tomen, ¿eh? Pero algo que debemos de entender, la historia céntrica de los episodios, que después vienen las otras películas como la de Rogue One, que ahí me genera otra serie de dudas, ¿eh? Ni pero... tampoco debemos de lo que decíamos. ¿Quién cree que va a tener una taquilla Rogue One como esta? No. Es natural que va a tener. No la va a tener. Y también que venda menos. No es el episodio 8. Pero la historia central de Star Wars es la historia de la familia Skywalker. Sí. Por eso es una saga. Siempre ha sido. Es la historia de la familia. Y hasta el episodio 6, todavía más cuando lo vemos. O sea, primero era la historia de Luke Skywalker. Pero cuando vemos las primeras 6, las precuelas y la trilogía original, realmente es la historia de Anakin Skywalker. Entonces ahora hay que ver. Aparte había unas ideas muy interesantes. Que se había mencionado que iba a aparecer, porque se había dicho que Hayden Christensen había estado en pláticas para aparecer como un Force Ghost, como un fantasma. Pero la idea muy... Claro que sí. Por eso, pero no, que ya no salga. La única vez que salió de fantasma, se ve muy chafa. No, interesante. El planteamiento. El fantasma cambiaría entre Anakin y Darth Vader porque... Y supuestamente lo que ha tenido Luke Skywalker, lo que ha cambiado la forma de los Jedi... ¿Por el estado de ánimo? Porque él realmente sí mantiene la personalidad tanto de luz como de oscuridad. Y Luke Skywalker es el primer Jedi por eso salen niños su lado como oscuro. Kylo Ren no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver con Skywalker, pero bueno. Pero Luke Skywalker es primo, güey. Es el primer Jedi que acepta que tiene un lado oscuro. Uh-huh. Sí. Que supuestamente eso es lo que dice. Entonces hubiera sido una idea visual muy interesante ver. Y además, aunque no les guste Hayden Christensen es Anakin Skywalker. Punto. Sí, tal como Harrison Ford es solo. Tal como Mark Hamill. Exacto. Uh-huh. Y yo creo que ya no está Sir Alec Guinness, pero ahora si quisieras usar a Obi-Wan Kenobi, te traigan por favor a Iwan McGregor, ¿no? Por supuesto. Pero mira, lo gacho, lo único momento que se me hace gacho en los reshoots que hizo no hagas pausas dramáticas, güey. Que hizo Lucas para la trilogía original. Uh-huh. Es una pendejada, honestamente, que salga como fantasma. Sí, a mí sí, porque no mames, o sea, porque va a salir joven. Sí, murió viejo, güey. En ese entonces cambia. Sí, a mí. Cambia ser Alan Guinness por Iwan McGregor. Muchos de los reshoots que hace son mal planteados, la verdad. Eso es para, no tiene para qué hacerlos. Eso es para evitar que los Warsis se quiten las rodilleras. Así rápidamente. Pero bueno, retomando, el punto de todo esto es que tú como fan de la serie no te puedes comportar de una manera tan egoísta para decir, es que las únicas que valen la pena son las que hizo Lucas, en las que Lucas estuvo involucrado. Para ti, está bien, esto no me molesta el que me digan que no les gusta, porque por supuesto, el cine Desde gustos. Subjetivo. Totalmente. Entonces, por supuesto que puede no gustarte y por supuesto que puedes tener muchos argumentos y por supuesto que puede haber razones por las que no te gusta algo. Y vale, sí, totalmente. A mí no me encanta Marvel y por más que me lo platiquen, nunca me va a gustar. Ajá. Cuando haces una crítica, que nosotros no las hacemos, nosotros nada más insultamos banda, pero comentamos por el placer de hacerlo. Debes ser dentro, como dice, lo más que se pueda tomar un papel, un punto objetivo. Tú no puedes involucrar el me gusta o no me gusta. Pero toda opinión debe ser un poco naturaleza. Una crítica es subjetiva, Una opinión, pero cualquier opinión. No existen las opiniones objetivas. Pero no, toda opinión. No se vale decir, oye, y en el momento que matan a Han Solo. Sí, tápense los oídos. A Han Solo. Ups. Spoiler. Ya la estás cagando, ¿no? No se vale. O sea, ahí no sé, también ahí se puede reconocer. Y es lo que platicaba con Zico hace rato. Por ejemplo, yo cuando califico películas desde esta me gustó, podrá ser buena, podrá ser mala, ya. Tiene características independientes de preferencias. Sí. Exactamente. Porque hay puntos que pueden ser criticables. Yo creo que sí hay ciertas oportunidades o ciertos puntos que no acaban de cuajar del todo en la película. No existe una película perfecta. Vamos, desde el Ciudadano Kane hasta The Force Awakens que acabo de ver, yo no he visto una película perfecta. He visto películas que me han gustado mucho. Es que perfecta, me parece que el concepto es... prácticamente indefendible. Bueno, Pi de Aronofsky es matemáticamente perfecta, no narrativamente perfecta. No. Hay que aclarar. Totalmente de acuerdo contigo. Pero, mira, por ejemplo, Dan, o sea, porque sé que no va a tener, por desgracia, no van a ir todo el tiempo a Dan. Nunca lo hacen. Que todos le adelantan. Sí, le dan post por mi podcast. Sí, en realidad, aquí no nos escucho por la música. Pero realmente comentaba algo muy interesante. Que siempre ha aportado, o sea, técnicamente lo que es criticable probablemente de esta película es que se va por el lado fácil, que es lo que dicen, es cierto, tenía que hacerlo, por desgracia, por lo que yo comenté, o sea, los fans los tienes que complacer porque si no van a estar reacios al cambio, y la manera más suave que encontraron es agarrar al cast original y derramar sus características sobre los nuevos personajes. Hay que ver qué tanto son esas características, porque tienes... Bueno, yo estoy de acuerdo y creo que hay... No, porque no hay ningún personaje que sea realmente Han Solo. No, todos tienen cachos de Han Solo. Sobre todo Kylo. Pero no, esa la tenía la princesa Leia, el cacho. Pero ahora, siempre la historia ha sido el niño granjero. Lo que no sé es porque, o sea, Jakku... Pues básicamente Tatooine. No lo sabes, pendejo. No es cierto. Y creo que ahora hablar de granjero es la obsesiva, idea de alejarte de las precuelas. Sí, es pepenador. Ojalá también esta idea la eliminen hacia adelante. Porque hay algo que tiene la obsesiva idea de alejarte de lo que son las precuelas. De la trilogía original. Una, dos. Todos los planetas terminan pareciéndose. ¿Por qué? Porque en la trilogía original, pues no había la tecnología para crear mundos 100% alienígenas. No, y sabemos cosa que hay en las precuelas. Normalmente son tres variantes las que tienes, ¿no? La jungla, el desierto y la nieve. Sí. Nada más. Y son las mismas que ves aquí. Y creo que van a seguir siendo, ¿no? Todos los alienígenas son humanoides. Todo, ¿no? Todos caminan erguidos, todos caminan en dos patas, todos tienen dos brazos. No hay alienígenas que tengan otra clase de no, pero me refiero ahora. No hay un gusanoide o algo así. Obsesiva idea de vamos a alejarnos de todo el CGI que se utilizó en las precuelas y ya no lo vamos. No, lo que idea es no caigas en los excesos que a lo mejor caía George Lucas ante esa tecnología. Pero tampoco la reniegues. No, yo creo que combina tus efectos prácticos con tu CGI, que de cualquier forma lo haces, y plantéame. O sea, no era necesario que me plantearas un mundo desértico nuevamente, como el punto de partida, ¿no? Sí. No era necesario... Yo creo que más bien es... perdón que te interrumpa, carnal. Yo creo que ahí el ponerte nuevamente un mundo desértico, un planeta desértico, o un entorno... Ese paralelismo entre el rey y... No, pero pudiste haber hecho un mundo distinto, ¿no? Es granjera, es pepenadora. El mundo es parecido. El chiste es que no conoces pero desde padres, Anakin era un esclavo. No, Anakin no era... bueno, técnicamente granjero, sí. Granjero, era esclavo. Era esclavo. Bueno, esclavo, pero... Esclavo mecánico. Pero como rey. Exacto, pero eso es un niño con habilidades evidentemente fuera de lo común y que pues nunca, o sea, de verlo nunca nadie percibe lo importante como lo que va a ser, ¿no? Con midichlorianos. Pero y esa es otra razón, ¿eh? A mí nunca, yo sé que hay gente a quien le ofendió. A mí me cagaron. A mí no. Te voy a decir por qué. A mí me parece que es absurdo. No me gusta porque le quita un poco lo místico. O sea, curiosamente las batallas, porque es curioso, a mí me sigue encantando un duelo cabrón, y es como ver un tai chi, porque es a la velocidad que combaten Vader y Obi-Wan. Pero o sea, y es la batalla. Es la batalla. Y a comparación de lo que se presenta después con Yoda madreando gente. ¿Sabes? No, como a mí la batalla más de hueva, evidentemente, no, es la de Obi-Wan contra Darth Vader. El diálogo es pésimo. Eso es después de ver toda la historia que tienen, después de ver cómo se... No hay un intercambio, no hay más profundo cuando se vuelven a encontrar. Los diálogos es una de las grandes deficiencias que tiene siempre George Lucas. Sí, y lo sabemos, o sea, pero además, la transformación de Anakin al lado oscuro, ya cuando... ¿Frankenbader? Sí, Frankenbader, cuando ya está prácticamente con su esposa diciendo, no, es que... Es patética los diálogos que tiene. O sea, sí, él nunca ha sido bueno para escribir pero lo quieren de regreso. Pero lo quieren de regreso, pero bueno. El que creó todo es él. Ah, no, sí, totalmente. El que creó la historia. Eso siempre lo vamos a decir, güey. Pero es como, honestamente, yo voy a decir... Es como renegar de Stan Lee o Bokken. No, Stan Lee que regrese a escribir a los Cuatro Fantásticos ahorita. Ya no. O sea, por desgracia cambia el lenguaje, cambia mucha cosa, cambia la tecnología y ya no estás ad hoc. Aparte, ya no se me aseguró, quisiera saber cuáles eran sus ideas originales para la continuación. A mí me gustaría que dirigieras. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Te puedo casi garantizar que vas a ver un cómic dentro de unos 6 años con esa idea. Ojalá. Ojalá. Eso me gustó mucho lo que hicieron, pero me gustaría ver. ¿Tú crees que no lo van a sacar? Ojalá. Estás hablando con Disney, el esclavista de Blanca. Y que la mejor prueba del esclavista de Blancos es la idea de volver a Star Wars, Marvel, y sacarte 2 películas todos los años. Porque uno de los factores. ¿Te agrada o no te agrada? Me genera... Porque uno de los factores que vuelve está... el regreso. Porque es más, yo cuando vi Revenge of the Sith, como que te habías hecho la idea de no voy a volver a ver una película de Star Wars en el cine. ¿No? No, no creía que había muerto Star Wars. Creí que... Yo lo mismo pensé cuando vi John Castle of Mars. Sé que no voy a volver a ver otra, que curiosamente ya está buscando un estudio nuevo. Ahorita te comento pero, eso de John Carter. O sea, aparte es, o sea, 10 años después hay una nueva historia, es la continuación, regresa a los originales. Hay una gran expectativa. La vas a, o sea, literalmente vas a ordeñar la vaca hasta que ya, hasta secarla. Nosotros vamos a sacar la necesidad o la carencia de tener ese producto. Cosa que si tienes pero ahora año, probablemente pero sea piensa lo que abarate, ¿no? Que de aquí en adelante, o sea, en los próximos 18 meses va a haber habido 3 películas de Star Wars. Sí, es una salvajada. Star Wars, el episodio 7, Rogue One y el episodio 8, que se estrena en mayo de 2017. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de eso. Nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y para empezar el año como se debe, el chat, que es la competencia. Para ustedes. Ni Common People, exactamente. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Red

The Force Awakens, o para ustedes, Bola de Returners, que nomás no dan una, El Despertar de la Fuerza. Ajá. Es correcto. Que, así como Rey, que usa la fuerza, no te la despierta fuerza, te la despierta la menor provocación. Y hablando precisamente de eso, estábamos comentando en el corte, con respecto a los actores que están representando a los nuevos personajes de esta nueva capítulo de la saga, porque no podemos decir esta parte de la trilogía, de esta trilogía. Esta nueva trilogía, es correcto. Por ejemplo, mucha gente decía que qué onda con Kylo Ren, que se ve pues como muy emo. Aquí mi canalito decía que es Ratatouille, el güey. Sí, el güey tiene cara de Ratatouille para mí, pero honestamente, ¿te molesta? No me molesta. A mí se me sorprende el hecho que se quite el casco. Pero es completamente entendible. Hay muchas que he oído que es una crítica que se haya quitado el casco. Neta, no saben nada de cine. Porque técnicamente, al quitarse el casco, haces una escena personal. No tiene sentimientos. El asesinato de su padre es personal. Sí. No lo haces a través de una máscara o a través de un personaje. No. Lo haces carnal, lo haces más íntimo, ¿no? No, la ya palabra. Aparte, todo el speech que le dice, no, es que traigo un gran peso, necesito quitarme esto de encima. Y yo te ayudo, mijo. Ah, gracias, pa. Ahora sí que se lo ensarta. Gran escena, ¿eh? Gran, bien lograda. Muy bien, Harrison Ford. Wey, porque además ese es... Él perdona a su hijo. Lo perdona. Nunca, no, ni le hace... Ni siquiera aspavientos hace cuando lo está matando. No. Es de... Yo te quiero. O sea, ajá, todavía le ponen la mano en la mejilla. Se da la palmada. Hijo... Pero de la chingada está la cosa. A tu madre. Sí. Encamina tus pasos a tu progenitora y sígala en repetidas ocasiones mientras yo voy de bajada, amigo. Si ves a tu mamá, ahí me la saludas. Así le dijo Leia, ¿no? Tráelo a casa, vas con tu... Pero gran escena, gran escena. Fíjate, a mí, son de las cosas que estamos platicando en el bloque anterior que a mí me gustaron mucho, lo que son los paralelismos con los episodios previos de la saga, que ya, como bien dice, ya todos son precuelas. Ya todos son precuelas. Uno, lo que son los escenarios que comentábamos, ¿no? Que Jakku es netamente Tatooine, es una referencia a Tatooine. Lo que es el Starkiller, que es totalmente nieve, que las escenas de batalla ahí están muy pintadas. Y a ver si Bola de Idiotas ya entienden el por qué el sable de Kylo Ren tenía las cositas a los lados. Mira, a ver, vamos a ver, vamos a aclarar esas cosas porque son cosas muy interesantes. Digo, aquí dejo a los expertos Warsis. Pero hay una cosa que hay que entender realmente. O sea, se ha criticado mucho a Kylo, se ha criticado, o sea, emo, sí lo es. O sea, está en contacto con sus sentimientos, con sus fuerza. Pero Anakin lo era. Sí, también. Luke era emo. Bueno, Luke, pero un poquito más moderado, ¿no? Ese nada más sucumbe un poquito ante la cueva y todo, pero en general era muy estoico, ¿no? Eran los 70, tenía que ser más hip. De hecho, era tan estoico que no dice una palabra. No, pero eso fue eso es ahorita, güey. Es que no sabía qué decir. Es correcto. Pero, mira, la pregunta que yo le haría aquí, y lo que he visto muchos comentarios errados a mi gusto, que dicen, es que es una desgracia de Sith. Él no es un Sith. Es un caballero Ren. Expliquen, por favor. Es un caballero de Ren, es un Knight of Ren. O sea, ahí es donde te das cuenta que la gente no ve la película. Y de hecho, ¿no? Snoke dice, trae a Kylo Ren, le dice a Hux, trae a Kylo Ren, ya es tiempo de terminar su entrenamiento. No está terminado de entrenar. Ahora, la gran pregunta es... tan voluble. Pero hay algo importante. Snoke. Esa es la pregunta importante. Snoke es impresionante, porque eso yo ya... Le acaban de sacar como un gran argumento. A mí, yo cuando vi a Snoke, tiene la misma cicatriz que tiene Vader cuando se muere. O sea, eso es evidente. O sea, es... Y gran parecido, físico. Evidentemente sabemos que... O debe de ser que no puede ser Vader. Así. O sea, es lo que podríamos partir sí, de no, entrada. No, tan no puede ser que aparece como fantasmita. San se acabó. Si la muerte, si la trascendencia de la vida es normal en esa parte del espacio como es en la Tierra, no es. No, y aparte hay cosas muy evidentes, carnal. Se nota, bueno, de entrada está también logrado el efecto. Que yo cuando a mí me encanta, y esta madrezota de dónde cómo salió, güey. Gigante. Sí. A mí me gusta. A muchos no les gustó, a mí me gusta. Pero al final no, creo que es no, el mago de Oz. No, a mí fíjate que a mí no me encantó verlo cuando lo vi primero ahí. Dije, puta, yo no quiero a Luke pelearse con este güey. Sí. Güey de 20 metros. No, pero. Porque es el efecto mago de Oz, te lo garantizo. Pero eso es un holograma. No, es el mago de Oz. El mago de Oz. Tú lo veías, estaba atrás de una cortina y lo veías gigantesco. Ahora, a ver, ¿así lo veías? Los rumores previos al estreno y que siguen existiendo estos rumores es de que es Darth Plagueis, que era el maestro de Palpatine. Que sabemos que lo traiciona por ese... Y lo mata, sí. Esa hermosa convivencia que tienen los Sith entre maestro y alumno, ¿no? Pero fíjate, hay algo de Kylo Ren que le dice... ¿Cómo se llama este güey, el grandote del holograma? Snoke. Snoke. Y le dice, güey... Tú, el más avanzado de los caballeros de Ren. Así es. Nunca le dice tú, no, caballero Sith. Tú no, él no es un Están, Sith. Es que, bueno, pero eso, o sea, es la ignorancia que tiene. No, eso es de la estupidez palabras. De la banda. No, es que hay mucha que la banda gente no, que no, tiene, no entiende. No, pero no tiene que saberlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, realmente el saber que después de ser caballero te nomás. No. En la película le sí dice dicen, claro. Tú, el más avanzado de los caballeros nunca Ren. Nunca dicen la palabra Sith. Nunca la mencionan. Never de limón. Así de que ya. Se acabó. Exactamente. Uh-huh. Entonces es así de que ¿de dónde me sacas esta jalada de que es un Sith? Estamos viendo el inicio de un villano que definitivamente tiene que dar más. Tiene y lo aclara el mismo J.J. Abrams, de me enfrento ante la competencia del más grande villano probablemente que ha existido en el cine, uh-huh. que es Vader. Entonces vivo a la sombra de él. ¿Cómo puedo hacer para competir con él con un nuevo villano? Y eso también es importante. Cuando conoces a Vader, ya es Vader, ya es un Lord Sith. Sí, y este no lo conoces todavía, como Anakin. Exactamente. No hubieras conocido como Anakin y risa. Hubieras tenido la misma reacción que tuviste ahorita con Kylo. Muy buen punto, ¿eh? Que estoy de acuerdo. Ojo, de hecho era mucho de lo que ranteaba la banda en el episodio 1, 2 y... Bueno, en el 2 y 3. Dicen, este guanguete va a ser el más cabrón de la galaxia, de esta galaxia. Pues sí. O sea, es... Este chilletas va a ser Vader. Y pues sí, lo terminó siendo, güey. Así de rápido. Sí, claro. Uh-huh. Así de sencillo. Eso es lo que tiene que Ahora, aprender. Hay otra cosa que ustedes, banda, no me extrañen su grado de retardez que tienen. Hay algo que no se dieron cuenta que está haciendo esta película. Está presentando personajes. Estábamos viendo la evolución de los personajes. Sí, ok, que ves a Rey. Y The Force is Strong with Rey. Ajá. Pero también ves la evolución de la Scavenger. A la... Todavía no es Jedi, pero es así como de que, ah, hay algo que yo puedo usar. De hecho, se ve también el escepticismo en Rey cuando le pregunta a Han Solo. ¿Qué en los Jedi no eran? ¿Qué tú conocías? Tú también lo conoces, Spinter. Es tu papá, mi reina. Y ahorita vamos a especular sobre eso. Pero... De hecho, eso es padre porque cuando conocen a Han Solo, Finn y Rey, Finn es quien dice, es el héroe de la rebelión. ¿Cuál? Es el contrabandista. Sí, o sea, son las opiniones muy encontradas que hay, ¿no? Los rumores que se generan en todo ese tipo de... Ellos ya son leyenda, eso también es un concepto muy interesante de la película. No, y aparte la cara que ponen Rey y Finn cuando les dicen, yo conocí a Luke. O sea, pero la familiaridad de Han al decir el nombre es lo que también provoca la reacción de Finn y de Rey. De que, ah, cabrón, pues sí eran ciertos. Sí son día verdad, como dirán ustedes, banda. Ajá. Entonces, pero eso es algo que no entienden con respecto a Kylo. Sí, será muy emo. Para todos los que en algún día dejen a su muñeca inflable, deciden interactuar con una mujer, y si llegan a tener hijos, ojalá y no, que no se reproduzcan. Ajá. ¿Más emo, más emo que los fans ranteando? No, nunca. No, es no, que ¿verdad? No llega a ese límite. Es que no, eso no son emos, esos son idiotas. Sí. Hay una diferencia entre emo e idiota. Aquí, muy, muy ligera, pero la hay. Realmente, o sea, Kylo... Y él le dice, cuando le está hablando al casco de Vader, sí. Dice que siente el llamado de la luz. Sí. Y él, precisamente el momento... Esa escena es que, muy en Hamlet, el, ¿no? En el, sí, el, sí, netamente. Claro, es hablarle al... Al abuelo, aquí no se a la muerte. Sí, pero, falta de cráneo el casco. A falta de cráneo. De hecho, por eso mata a Han Solo, ¿no? Uh-huh. Es como en el momento, es el... Voy a partir la luz que me queda, ¿no? En mi alma. Es el punto sin retorno. Ajá, exactamente. Que, en el que él decide. He pero nosotros a Vader... el lado oscuro, ¿no? Cuando conocimos, él ya era un Sith. Sí, sí, sí. Y Vader nunca titubea hasta el final, hasta Return of the Jedi. Y le cuesta la pero vida. Pero en el Imperio Contraataca, le cuesta la nunca vida, titubea, nunca se tienta el corazón. Mi hijo, o sea, le ofreces, te unes a mí para que juntos gobernemos la galaxia, o te cargas la carga, la chingada. Sí, tal, no, no, no hay dudas, no. Ay, eres mi hijo, no, me vale madre. No, y al final. Te corto la mano. Vader, ¿no? Curiosamente, en ese momento termina el ciclo, pero cumple el ciclo del Sith. Se revela con su maestro y lo mata. Uh-huh. Entonces también cumple el ciclo, pero a la vez cumple sacrifica la su vida. Y cumple y todo, la profecía todo. Y trae balance a la fuerza. Exactamente. Ahí es lo que... Ahora está desbalanceado porque nada más queda un Jedi, parece. Pero, ¿no? A lo mejor no. Por eso. Porque una de las preguntas, y esto el mismo George Lucas lo dijo: sí, él iba a traer balance a la fuerza. Pero ¿quién les dijo que el lado necesitaba ser balanceado? ¿Quién no les dice que también el de la luz tenías que balancearlo? Tenías bueno, que en el hecho de la masacre. Porque aparte de te los muestra Jedi, una. Es del balance. Sí, también había más Jedi. Porque también te muestra una. La orden de los Jedi no era ya todo lo que podía hacer. No, que ya nada lo menciona. Decadente, ¿no? Que yes. Ya decadente. Pero no se les hace algo así como ver, de cierta manera, a los samuráis, todo, que es el impacto que tienes contra las nuevas tecnologías y todo. Realmente son caballeros que empiezan a ser inútiles, pero tienen su prestigio como samuráis. Exacto. Entonces, técnicamente, ya es enfrentarse contra armas de fuego, contra estrellas de la muerte, que van a hacer para pararla, ¿no? Uh-huh. Pregúntale entonces a Luke. Pregúntale a Kenobi. Por eso, pero realmente no pueden ir con el sable a parar la estrella de la muerte, pero, a esperar el rayo, ¿no? Pero fue, tienen que hacer algo distinto. Que en el póster así se ve, ¿eh? Se ve el rayo que sale de la estrella de la muerte y la espada de Luke deteniéndolo. Así se ve en el póster, así te lo venden. Yo lo vi como alimentando la carnalito, pero bueno, cada quien como la quiera ver. Así te la venden, güey. Pero la realidad es que tal vez ese lado de la fuerza también estaba. Ya incluso tú ves la actitud de Mace Windu, que era totalmente prepotente a cierto punto. Sí, era prepotente, era. Sí, de que, güey. Vamos, Anakin busca por todos lados, va a hablar y preguntar. Busca a alguien que simpatice con él. Que se busca la rifa, ¿no? Y la verdad no encuentra respuestas ni de Yoda. Se costó un huevo a alguien que simpatizara con él. No, pero hablando del personaje, no hay nadie que simpatice con sus Mace ideas. Windu todo el tiempo dice que él no confía en él, que él no, o sea, oye, ¿cómo no vas a confiar? Ya era parte de tu orden, ¿por qué no conociste qué es lo que le pasaba a este muchacho? Si realmente era el más poderoso de todos los Jedi. Entonces sí te muestra una orden que ya estaba algo decadente, necesitaba netamente también decadente, ambas órdenes, ni una de los dos. De hecho, los Sith no pueden ser decadentes porque nada más hay dos. Entonces se va uno y llega el aprendiz, bueno, entonces ahí no puede pero haber. Pero si está vivo Plagueis, quiere decir que había tres. Pero muy escondido. Sabe, pero muy madreado. Sabemos la calidad de madrizas que se meten y cómo quedan. Sí. Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si lo sea Snoke? Yo tampoco estoy muy seguro. Ahora, que sea. ¿Qué es lo que Plagueis, nos da a pensar que sea Plagueis? ¿O cómo se dice? ¿Plagueis? Plagueis. Plagueis. Darth Plagueis, de cierta manera, porque se llama First Order. Al decir First Order, te imaginas el primero o el antecesor. Es la primera orden del imperio, que son el grupo elite de todo. ¿Son del imperio? Pues esta orden en sí es algo que no me queda claro. Parece y son de las cosas que no te explica la película. A partir, ¿no?, de las remanentes de. Exactamente, lo yo que creería. No, es que de hecho, viendo la pura película, se entiende, según yo, porque Kylo lo menciona. Nosotros tenemos todo esto porque lo tomamos de los archivos del imperio. Uh-huh. O sea, literal llegaron, lo que quedaba del imperio, yo sí creía en el imperio. Vamos a construir sobre eso. Bueno, y ya especificaron la escena, por ejemplo, todo tiene relación. Artu revive en el momento más. Sí. Que debía de revivir, como lo he explicado, porque es el relief que tienes después de la muerte de Han Solo. Uh-huh. Así es. Entonces, obviamente, es ese relief de, bueno, ya perdí este personaje, pero me regresaron a esta lata de atún. Entonces, sí, que no lo hemos mencionado, pero BB-8, que era una promesa, te lo prometían mucho en la publicidad porque lo veías. Sí. Juguetito. Y cumple extraordinariamente, sí. BB-8. Para nosotros, a mí me caga, Bebocho no me gusta. ¿Futbolito? ¿No? ¿Le dicen Bebocho, no? Sí. ¿Aquí en México? No sé. Pero nosotros le decimos Futbolito. Es BB-8. Para mí es Futbolito. Sí, es BB-8. Sí. Acuérdate que es Arturito. Arturito. Entonces es Futbolito, güey. Futbolito. Es Futbolito. Pero sí, a mí parece que cumple extraordinariamente. La química que hay, curiosamente, y aparte que son los personajes que no van a envejecer, cagadamente. Ajá. Chitrupio. Que tiene también una historia por ahí que van a hacer en el universo expandido. El porque tiene el brazo rojo, ¿no? Sí. Que lo comenta. No digas nada del Winter Soldier, güey. Tenía que caer en Marvel. Entonces, Marvel, güey, porque ya te mandaría Arsenal. ¿Qué esperaban, güey? ¿Qué esperaban, cabrón? Pero realmente. Pero Arsenal lo pierde con Cheshire, cabrón. Ahí sí hay justificación, mendiga vieja. Pero ojo. Aquí hay, es una gata. Aquí hay algo, sí, y aparte se ríe. ¿Cómo? Pero aquí hay algo importante, y esto es netamente especulación y es teoría muy personal. Estábamos hablando del balance de la fuerza. Ajá. La profecía menciona que va a haber un monito que va a estar conectado a la fuerza, que va a traer el balance. Como dice Clark, y a mí se me hace la mejor explicación, y que debe ser, es, tú no sabes si era el lado oscuro o el lado de la luz el que necesitaba balance. ya llegamos. Tampoco quiere decir que Vader lo haya hecho extraordinariamente bien. Exactamente. No. Ahora. Pero al final. Se redime, tiene el camino. Ah, pero al final él termina trayendo ahora, balance. Ahí, como mencionó. El Hero's Journey, sí, ¿no? Exactamente. Como mencionó mi carnalito Zico y el Wookiee. Es cierto, quedan dos Jedi, quedan dos Sith. Ahí hay cierto balance. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de tipos que nacen. Se supone que gracias a los midichlorianos, perdón, la fuerza. Anakin nace dentro. Ajá, o es el Bessel. Es una concepción inmaculada. Exactamente. Ese estuvo medio, híjole, bien Jesus Christ, pero no conozco. Supongando. ¿Quién sabe quién es? Es una noche de coma, pero noche analiza loca. Cuántas leyendas hay de concepciones inmaculadas. No, yo analizo perfectamente que no sabes, la mamá tiene que explicar en el pueblo con de infierno chico, infierno grande. Pueblo no chico, infierno grande, inmaculado, se acabó. Pero además lo que te hacen, una noche de copas, una noche loca. Una vez que después, en la venganza de los Sith, uh-huh, cuando Palpatine platica con Anakin la historia de Plagueis, uh-huh, te da a entender que posiblemente Anakin es el producto de la manipulación de Plagueis sobre los mismos midichlorianos, porque ahí se pudo crear vida. Uh-huh. Okay, ahora eso está interesante. Eso es algo muy interesante. Y si Plagueis había aprendido a vencer a la muerte, lado, ¿no? Eso es lo que hace pensar. Que digo, no estoy seguro, no estoy muy convencido de que Snoke sea Plagueis, pero Plagueis te venden la idea de que él era el que había aprendido a vencer, claro, de algún modo a, que también lo a menciona, la muerte. ¿Quién más puede ser? Si no es Plagueis o Vader. Digo, lo único que he mencionado, ¿no?, es de que es alguien muy, muy viejo, muy viejo, que él vivió la batalla entre el Vader y Luke. O sea, fue un observador, tal vez la vio de lejos, pero que él es un testigo de la época del Imperio, uh-huh, que es nada más lo único que te mencioné, es muy, muy viejo. Ahora, si hubiera sobrevivido Plagueis, eso a lo mejor te demerita un poco a Palpatine. Sí, o lo vuelve así como que Minion. Ajá. Que al final del día volvemos a lo mismo. Recordemos que esa es una saga. A lo mejor él creía que estaba muerto. Exactamente. O sea, él creía que había matado a su maestro. Claro. Su maestro pasó muchos años en recuperarse, sí, a ciertas condiciones. Como Yoda en... ¿Cómo se llama el planetoide? Dagobah. Como Yoda en Dagobah. Ahora. Sistema. No es planetoide, es el sistema, ¿no? El sistema de Dagobah. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que poco pasa? Sé, pero él sí me acuerdo. Aquí lo que nos damos cuenta es que se puede presentar como lo estabas diciendo tu carnalito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una saga. Tú no sabes qué es lo que está pasando alrededor. Ahora, otra cosa que dice la profecía, y como lo estamos comentando, es va a traer el balance. Ok, Vader nace de la fuerza. Como lo mencionamos, que a lo mejor es Plagueis que puede, con la fuerza, generar vida. Sí, que es una teoría, porque al final nunca está claro si es él el producto, pero... Pero existe la teoría, vamos por eso. Puede ser, ¿no? O sea, te dan ciertos indicios que puede ser. Esto es netamente especulaciencia, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Está el balance, está la fuerza, está Vader, bueno, Anakin, que es el producto de la fuerza, que es el Bessel de la fuerza. Ajá. ¿Embodiment? El embodiment, no, el Bessel, que es el que trae la... ¿El receptáculo? Sí, el Bessel es un receptáculo. Exactamente. Sí, tal cual, es la palabra correcta, carnalito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él es la fuerza, necesita traerle el balance. Tiene a dos hijos, tiene gemelos, los dos están del lado de la luz, que es Leia y ella es Luke. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vas a generar balance? Los gemelos tienen hijos. De un lado está Kylo o Ben solo, y del otro lado está Rey Skywalker. Estoy especulando. Ben solo. Así dice, a partir de hoy en día, y como lo dije, quiero que no me caiga más banda, Ben a la Kylo Ren. Ben solo, güey. Punto. Ben solo. Sí, bueno, Ben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que Kylo Ren está más inclinado. De hecho, su gran batalla no es hacia la luz, es yo a mí la luz me importa para hacer chingadas, yo quiero irme es de lado por oscuro. Negar la luz que lo logra de una u otra manera, o el punto de no return es matar a su padre. Se quita la máscara, lo hace personal, como ya lo mencionó bien mi carnalito, y lo vemos inclinado hacia ese lado. Por el otro lado, mientras están peleándose en el Starkiller, vemos que él trata de llamar el sable de Luke. Uh-huh. Dice, es que ese es mío. Y a la hora que se ve que sale de la nieve, que la fuerza lo llama, es, llega ahí. ¿Cómo te explico, güey? Es de tu prima. Oye, es de tu prima, güey. Hay unas cosas muy interesantes también. Nada más para concluir. Sí, que no. Entonces, el balance es ese. De un lado tienes la luz dentro de la familia, que son los descendientes de de si Skywalker. Si dices que Finn es la sombra, güey, te voy a agarrar. No lo necesito decir, güey. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahorita te voy a explicar por qué me agradó tanto esta película con respecto a ese güey. El punto entonces es que estás viendo... Ese güey se robó la película, el sable de luz. También se robó. Trabajaba en intendencia, ¿qué esperabas? La chaqueta de Cameron, güey. Así le hicieron una vez en el Cinemex con mi chamarra que dejé, güey. Ese ya le habían dado. En una cafetería donde estábamos, una vez estaba yo sentado, me robaron la chamarra de atrás sin darme cuenta, güey. ¡Ah, cabrón! Estabas preocupado con la chaqueta, seguramente, güey. Estabas atendiendo la chaqueta. Estaba yo casado y no me importaba la chaqueta. La chamarra no hay bronca, tengo otra. Pero el punto de todo esto es que... No era la de piel. No era la de piel, o sea, no era la batichamarra, güey. Entonces, el punto entonces es que estamos viendo ahí realmente un verdadero balance en la fuerza. ¿Por qué? Porque, como lo decimos, Star Wars es la historia de la familia Skywalker. Period. Todo lo que pasa alrededor son los spin-offs. Me encantó la frase que dijo mi carnalito fuera de los micrófonos. Los Skywalker, ¿qué son? Lo peor que le pasó a la galaxia. ¿Sí? Si lo ves, o sea, realmente todo el pedo es... Si hubieran dejado el puto Squinkle ahí, que siguiera siendo esclavo ahí en Tatooine, no pasa nada. Nada, güey. No nada. Pasa nada. Llega Darth Vader, lo caga, mata a todos los Jedi y la chinga del Imperio. Uh-huh. Llega Luke Skywalker, allá bien chingón. No, Bobo le da bandera al sobrino y se siente y se va. Y deja, ahí, mátense, ya. Y vuelve a matar a todo el mundo. Entonces, todo el tiempo necesitamos a los Skywalker. No, mejor, no. Yo creo que lo que no necesitamos es ya más Skywalker. El balance de este pinche universo es cuando se muere el último me Skywalker. Me vuelvo malo, mato a mi papá, que es el güey más chingón que hay en la galaxia, que es Han Solo, y me vuelvo malo. Sí. Ah, bueno, lo peor que pasa es a los Skywalker. Y eso es exactamente, ¿no? Al momento de querer desarrollar ese personaje, cosa que no había acabado, que me parece, es el hecho de hacerlo personal, volverlo maldito, y es el momento del punto de no retorno. De aquí viene el oscurecimiento real que va a sufrir Kylo Ren. Yo creo que sí. Y creo que debe de domar, obviamente, parte del entrenamiento de cualquier arte marcial, es controlar esos sentimientos que te dominan. Es el hecho de decir, yo ya controlo esos sentimientos, te hace ser un máster. Que de hecho se ve en la película, en el momento que están peleando, que le dice Rey, tú tienes miedo, ya te cargo el payaso, güey. O sea, no se lo dice así tal cual, ¿no? Pero sí, ya te cargo el payaso. Porque aparte, él, Kylo Ren, cuando está interrogando a Rey, te da la impresión de que él la conoce. Ajá. Uh-huh. Que él sabe al final quién es. Híjole, eso es lo que empiezan las teorías, ¿no? Que si será su hermanastro, que por lo que queda. No sé, yo creo que hay una conexión. No estoy convencido de que sea hija de Luke Skywalker. No nos hagamos pendejos. Si son hija de Skywalker, pues por lo menos son primos. Sí. No, en serio, güey. Y esa conclusión llegaste de qué manera, carnal. Debería haber un reconocimiento. Genealógico. La fuerza te iluminó, güey. Además, algo que casi nadie se da cuenta. Cuando le preguntan a Han Solo quién es ella, cortan la escena. Siempre siempre cortan la escena. Tenemos que hablar. Siempre que le preguntan quién es, quién es la chava, como que sabe algo, ¿no? Me da la impresión que sí. De hecho, antes del estreno lo platicábamos, que pensábamos que iba a ser la hija de Han Solo. Yo pensaba que eran que iban a ser hermanos. O sea, siempre pensé que a lo mejor ellos iban a ser hijos de ya fuera de Han y la princesa o de Luke Skywalker o algo por el estilo, pero siempre me imaginé que había una relación entre ellos. Siempre me imaginé que Finn no era él, aunque la publicidad te vendía más la idea de él con la espada, como que él sería el Jedi. Pues porque pero siempre es la porque es más el staff que trae el Rey que no lo suelta para nada. Dele la forma. Vivió sola muchos años, ¿qué esperabas? Pero pudieran ser espadas. Sí. Pudieran ser espadas. Y no lo suelta. Y cuando va a ver a Luke Skywalker y sube ese putero de escaleras, va cargando. El staff no lo suelta nunca. Es cierto. Hay algo en ese pinche staff. Se me hace que es el de... Y a lo mejor no, a lo mejor es leer de más, pero... Es más, en el mismo puto póster, el paralelismo es... La espada de Kylo Ren y el staff de ella. Es correcto, están paralelos. Y tú, sobre todo con tu hermana, que sabe muy bien de cómo haces el diseño, eso no fue casualidad. Nada. De hecho, el diseño del póster lo platicamos en su momento. Es perfectamente diseñado. Está de la manera más inteligente, honestamente. Así es. Simétrico, armónico, en diseño. Ahora, todo, hay otra cosa que realmente yo le quiero aplaudir a la banda de mercadotecnia de Disney. A diferencia del idiota que hizo el tráiler de Genesis, de Terminator... Es un pendejo. No te sí, dice... O sea, no te dice nada. Nunca podías ver nada. El bendito y algo que tienen que aprender DC no, Marvel. No me puedes decir, carnal, no, pero no me puedes decir. Bendito es mucho, güey. No, pero DC Marvel en no quemar demasiado una película. Sí. Y uh-huh. esto es la expectación, y esto es lo que pesas, y el tener unas bajo no la manga. No güey, porque tú honestamente, cuando veías las escenas del Halcón Milenario... Mira, hay unas bajo la manga sobre Civil War, lo sabemos. Por desgracia yo leí, y entiendo en cómo acaba Civil War. Pero si leíste el cómic... Sí. No, no porque saber mucha gente no lo sabe. Sí, por eso, pero si leíste el cómic... Es que cree que acaba en el número 8 de Civil War. No, ahí no acaba. No, están muy imbéciles y creen que acaba ahí. Pero no voy a quemar más, porque hay gente con la que seguramente no lo con la muerte del Capitán América con un balazo, güey. Yo no estoy dando reseña, yo estoy quemando, güey. Vamos para eso, lo tienes. Yo estoy hablando de un cómic de hace 10 años. Sí, güey, de hace 10 años de eso. No estoy narrando una película que tiene 2 días que se estrenó. Bueno, no lo tiene ahorita. Va a tener el impacto para todos los que no leen ese cómic. Exactamente. Y lo va a tener, esa es la sorpresa que va a tener. Uh-huh. Y no va a faltar a algún ojete que lo escriba y diga: mataron a Steve. No, no digas, no se vale, güey. Si a la gente que no lo dije yo, ya lo dije yo. Cine, pero tú no tienes el alcance, güey. ¿Cómo no me estira la mano? Ah, yo creí que iba a decir. Te voy a poner. Te voy a poner el azúcar sin tocarla, güey. Pero bueno, ahora, el punto de todo esto es que, básicamente, el balance, especulando, ya lo vimos. Los paralelismos, es obvio. Sabemos que si hay un, como dice mi carnalito, si hay un Skywalker involucrado, algo va a ser destruido de manera espectacular. Ya sea un planeta. Como, aquí fueron un sistema. ¿Cómo se llama el de la princesa Leia? Alderaan. Fue el primero que reventaron. O el sistema. ¿Fue el planeta o fue el sistema que reventaron? El sistema completo. No, la primera era el planeta. La estrella de la muerte podía matar, destruir planetas. Este puede destruir el sistema. Puede destruir sistemas. Está muy cabrón. Destruye desde soles. Pero lo que sí quiero ver es de dónde sacan tanto varo para construir tanta mierda. Es de un fobaproba del tamaño del universo. Porque no, son fracasos realmente lo que tienen siempre. Yo creo que no les dura una un pendejo, ponle una tapita. No dejes el punto de... Ya lo hicieron, güey. El problema es que estos son renecios. Ojo. O sea, son como robo hormiga, güey. Así que sí se puede, güey. ¿Cómo? Son mexicanos. Bueno, la resistencia es mexicana. Exactamente. Pero ¿cómo nos chingamos? Sí se puede, güey. La saga original que sigue teniendo... repercusiones todas las escenas que tuvieron en ese aspecto. El renacimiento, el resurgimiento de Artudito, que estamos platicando que surge, es el momento justo porque da esperanza ante la muerte de Solo. La lealtad de Artu a Luke guardando el mapa, bueno, parte del mapa para encontrarlo. Es de cierta manera Shalaka es a Luke, Pluki. Pero no es Shalaka Pluki. La primera escena de Star Wars es él bajando el data, entregando por Leia a su sistema. Ahí van todo el sistema planetario y sabe dónde está. Entonces cuando dicen The First Order depreda todo lo que queda de los vestigios, chéquense qué bonito, del imperio. Pero de igual manera ya lo habían hecho los rebeldes desde la primera película, que absorben gran parte de sus secretos que vienen en La Estrella de la Muerte. Contenidos en la memoria o en el disco duro de Artu. Entonces, yo tengo por una eso duda nada se más. Complementa. No es Shalaka Pluki, de cierta manera se la mandraquean y dicen: aquí lo activamos, aquí se conocen el amor entre BB-8 y Artu. Entonces, es como la de los Looney Tunes, ¿no? ¿Verdad que eres mi amigo, verdad? Bueno, espérate, qué mejor escena, que es un homenaje que no creo que nadie se encabrone. En el momento que se reencuentra Han y Leia. Sí. Y se mete Chewie. Oye, güey, ¿quién sabe qué? O sea, la misma pendejada, este cabrón no entiende. Es la dinámica que ves desde el imperio. Sí. Flawless. Yo tengo una duda. O sea, tiene momentos y ahí flawless. Sí, perdón por mi ignorancia. ¿Sí? Y aceptaré cualquier insulto de los Warsis de este programa. ¿Quién carajos es el viejito que está platicando con Poe al principio de la película? Buena pregunta. Es lo que nadie dice. Todo parece indicar que era... Es Max von Sydow, es el exorcista. Yo creo que sí, güey. Es el padre Merry. Es el padre Merry. De hecho, esa sí es una crítica. Yo quería que usaran más a ese actor. Sí me molestó que lo mataran tan rápido. A mí me llama la atención que hayas tomado a este actor para algo tan corto. Pero además te cuenta que hay... Parece hay que una Jedi, historia, wey. Pero hay una historia. Ahora, porque no saldrá en una de las precuelas o en una de las... digo, sí, necesitas, o sea, ya no tienes, este, o sea, vas a usar una precuela, pero no tienes así de Alec Guinness, no tienes, o sea, necesitas un actor, probablemente él haga algo. Porque él sabe que Leia era la princesa. Y parece que es Jedi, güey. Mira, esperamos. Puede ser. Mira, que es Jedi. Hay dos personajes que creemos que vamos a ver más. Fasma tiene que ser una. Él menciona que si no es un... Pero era a lo mejor, trabajaba junto con Luke en... Porque si te dicen que él tenía una academia, un templo donde estaba entrenando Jedi. O sea, a lo mejor él trabajaba con Luke dentro de esta academia. O con el academia. Mismo Kylo. Pues acá él no lo conoce perfectamente, porque más él le dice que tú vienes de la luz, de la oscuridad. Que ahí me genera otra pregunta. ¿Qué pasa si Rey viene de la oscuridad y va hacia la luz? Lo contrapones contra Kylo Ren. Ok, quieres que no debe ser esto una especie de yin-yang. ¿Qué más balance probablemente de lo negro a lo blanco y de lo blanco a lo negro? A lo negro, ¿qué es lo que ha pasado? Anakin va de lo blanco a lo negro. Sí. Así de sencillo. Luke juega así como que es grisesón, ¿eh? Es así como que, voy, vengo. Luke tuvo un pequeño pedo en su saga, o sea... Sí, que fue la primera que hizo Lucas y no sabía qué iba a hacer con ella. No, ahí te va algo. Perdón, que voy a lavar. Fregones, voy a lavar el casting que hicieron ahorita para esta saga. Genial. Es un gran acierto en los tres chavos que atinan, sí. Que en general yo soy muy en contra. O sea, veo que justo le digo, chinguen a su madre, sí. ¿Quién hizo el casting? O sea, honestamente. Estos cuates, o sea, a pesar de su corta edad, son carismáticos, sí. Ampliamente carismáticos, los tres. Es más, Poe Dameron es tan carismático que no lo matan. Así es. Porque se va a volver seguramente un personaje muy importante. Yo creo que va a ser el comic relief y el heroico y el piloto chinguetas como lo es Han Solo en su momento. Ajá, yo con todo el respeto que me merece la comunidad gay, yo creo que va a ser el... Ya ves que Poe ahorita es así como que el nuevo icono de la comunidad gay. Va a ser el romance de Rey. Tomen, no es gay. No es para ustedes. Ah, no, eso es un hecho. Eso son estupidez que dicen estos. No sé, me dice que Finn es negro, es el esclavo. Acuérdate que es Stormtrooper, no le dan nada. Aparte va a ser un chofer. Exacto. Como no, les da asco. No, por aparte sabemos que va a haber nuevos... Vale. Sí. Se está buscando un personaje que incluso parecía que se buscaba un nuevo interés romántico para Finn, para ahora el episodio 8. Mira, y sabemos que va a haber un nuevo villano, que es este Benicio del Toro, que él va a ser un villano. Va, el maestro, puede ser el 8. Puede ser el Sith que entrene a... El nuevo Sith que entrene a Kylo. No. No sé, podría ser. Estoy especulando, pero ojo, especulando. Es lo que no entendería. O sea, el Sith, técnicamente, acuérdate que, digo, si todos lo respetamos, es algún güey que ya está infiltrado por ahí y realmente no será este. El viejito este. ¿Palpatine? El que no lo usaron. Acuérdate que no, todo, Palpatine, sino al Palpatine, el chiste es que creías que estaba en otro lado, etc. Y está en tu jeta. Es alguien que te lo presentan y siempre estuvo presente. Y la sorpresa es de en tu jeta. El villano va a ser Akbar. Y yo lo hice esto. It's a trap. Por eso los dice, it's a trap. El villano es Akbar, güey. Mira, it's a trap. Hay personajes que esperaban más desarrollo. O sea, o debe de dar más. Uno es este actor, el que hizo este... ¿Cómo se llama? Se me fue el actor sueco este, el que salió, que lo mataron. Max von Sydow. Sí, yo esperaría. Evidentemente... Es europeo, no recuerdo. Sí, no. Ajedrez con la muerte. Gwendolyn Christie, como la capitana Phasma, yo creo que va. Es otro que regresa más. Honestamente, si regresa. Nada más salió a lucir esa armadura y que tiene un tamaño impresionante, es una mierda lo que pasa. Vendría siendo personal. El equivalente a Darth Maul, güey. No, sería como Darth Maul. No, no es Boba Fett. No, porque Boba Fett te causa entonces la mejor película, digo, la mejor pelea de espadas. Que yo sigo creyendo que es la de Qui-Gon y Obi-Wan. Sí, por supuesto. Y para mí el peor error fue haberlo matado en el primer. Ese es un error que tiene, yo creo. Haberlo matado. Aunque no hace mucho y su tiempo en pantalla es muy corto, pero en el Imperio Contraataca, él es el que atrapa a Han Solo. Ya. O sea, él es el que lo sigue. Él es el que los entrega. O sea, que tú crees que este güey sea el que atrape a Kylo, o el que atrape a Poe Dameron, o el que sea. Yo creo que va sobre Poe. Para mí va sobre Poe. Poe, por haberlo regresado, sí va a tener más peso. No, Poe va a tener más peso. Poe no lo tenían planeado y es algo muy interesante. Ese que me dijo el Luke, se va a quedar con el Millennium Falcon. De cierta manera, que era un error matarlo, porque deben de ser tres. Si estás repletando de cierta manera el esquema, pues los esquemas que te establece la trilogía original, pues deben ser tres. Entonces los tienes. O sea, ahorita nada más tenías a Finn y a Rey. Faltaba alguien para hacer la tercia. Quién sabe si metan a otro personaje. No, igual y ya no lo meten por Pau. A lo mejor Pau es el que se queda como piloto del Millennium Falcon. ¿Cómo se llama? Edwards, el director de la 8. Ah, es este. No, es. Es el de Looper. Pero. De Looper. Ajá. Looper. Y yo creo que él es muy bueno. A mí el que no me acaba de convencer es el del episodio 9. A mí tampoco. ¿Quién es? El Colin Trevorrow, el de Jurassic World. Y hizo buen trabajo con Jurassic World, pero Jurassic World no es una gran película. No, sí, pero tuvo un taquillo. No. Bueno, que es el efecto no, episodio 7. No, no, esto es por el efecto de episodio 7. Que ojo, J.J. Abrams es muy bueno reiniciando cosas. No, y aparte él sí jala taquilla. Sí. Ryan Johnson, o sea que Ryan Johnson. Y para todos los que se quejaban de los flares en Star Trek, anden perros, ahí están sus flares en Star Wars y se ven chingones. Nosotros nos vamos a un corte, les recordamos que. Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, regresamos después de ese corte. Vamos, venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya regresamos, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial, para los que nos conocieron después del reboot, somos el equipo DSA. Así de rápido, pongan la continuidad que quieren, esto sigue siendo nuestra tercera temporada. Ajá, rápido, después de unas vacaciones, ya para que entiendan qué es tenernos y después perdernos. Insisto, nadie me puede venir a reclamar, ni a ninguno del equipo. Y cuando decía que sí, pues que ¿Qué número de la tercera temporada es este? ¿5 o 6? De la tercera temporada es el 7. Ah, es el 7. Es el 7, sí. Me perdí. Y, llegué muy pedo. Pero hasta que no inviten más de su banda a la página de Facebook y vea 500 likes, nadie tiene derecho. El que llegue y reclame algo, ya saben cómo los mandamos y a dónde los mandamos. No nos costará trabajo. Retomando, hay cosas muy interesantes. Seguimos con Star Wars, obviamente, de Force Awakens. ¿Por qué? Porque creo que es el evento. No, tenemos a Alvin y las ardillas, ¿verdad? Son bien estúpidos, sí, pero banda. No he visto. Banda, no, nunca cambien, me hacen reír tanto, en serio. Es que sí, no mamar. Bueno, hay que leer las cosas. Hay veces que sí me dan ganas de escupirles, que es la mayoría. Pero otras que sí dicen, están para orinarme de la risa. Oye, ustedes. Por cierto, yo quiero, bueno, ya retomando el tema. Quiero hacer énfasis, creo que ya no terminamos. El gran cast que tiene. No, ibas a hacer el comentario del otro gran homenaje que hay con a Star Trek. Eso fue en lo que te quedaste preguntando. Ah, bueno, eso sí. Bueno, el hecho de. Obviamente eran los Fairs, que yo lo que comenté, y tú dijiste que también había sido. La explosión, implosión. La implosión que hay del planeta, porque es como se destruye. Si se acuerdan, la normal es como salir polvito así. Como de, en Superman. Como las de Donner, que explota. Yo no entiendo por qué si explota el planeta y después explota el sol. Eso se me hace tan estúpido. O sea, es totalmente ilógico. Es otra galaxia. Ya viste tu pase de yada, yo no sé nada. Se veía chido. Esa es la mejor explicación. Exactamente. Se veía chido. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante que estamos hablando. Mucha banda se está rasgando las vestiduras porque, ay, es que ya nos dijeron que el universo expandido no es. No va a ser. No es canon. Nunca lo será. Lo será. Yo tengo una pregunta. Es oficial hasta que yo diga lo contrario. Siempre fue lo que dijo Lucas. Y siempre dijo lo contrario. O sea, nunca dijo que sí. Lo platicamos al principio del programa. Decía, ay, que las órdenes Jedi. No hay, güey. ¿Cuáles órdenes Jedi? No, que las grandes familias Jedi. No hay, no se casan. O las hordas, ¿sí? ¿Cuáles, güey? Sí, ¿no? Sí, las hordas de Sith. De dos. A ver, yo tengo una pregunta. Acuérdate que el vandalismo empieza de que, claro, para adelante. Antes de que se piensen a poner bien pinches locos, contaban dentro de las historias que había sido un Sith, que era Darth Bane, el que había impuesto después de la gran guerra Jedi-Sith, porque dijo, el pedo por lo que perdimos la guerra es porque... pues no podemos confiar entre ninguno de nosotros. Nos estamos queriendo chingar entre nosotros. Las palabras son pues como él los es el árabes, que ponía, ¿no? La regla de dos, de que solamente hubiera dos Siths, un maestro y un aprendiz. Pero aún así, no mamar. Y ahora a mí me parece, ay, es que Rebels sí es parte de... Yo no he visto ni un episodio, hay gente a quien le gusta mucho Rebels, pero la neta es... O sea, ¿por qué razón inventan al personaje que era el Jedi y la chingada y regresa la Padawan de Anakin y la chingada? Porque necesitas, y a los inquisidores o a esta madre, ¿cómo se llaman? Sí. Porque necesitas en una caricatura de Star Wars, pues, que se madren con espadas. Sí. Sí, y no, resulta no que no puedes poner que se madrea Luke Skywalker contra Darth Vader. No. Entonces, como inventas personajes que también utilizaban espadas, porque nunca los viste en las películas. Y hay algo que se llama, y eso desde el Clone Wars. Lo único que queda del expandido válido, creo que es Clone Wars, ¿no? Así es. Ese sí es válido, ¿no? O sea, a sí. Las palabras de Lucas, ¿no? Como así es. Ese es el único de Disney, sí, de hecho. De Disney, ya. Pero es el único válido. Ojo, ahora yo tengo una pregunta. Ya me contaron esas grandes historias del universo expandido, bla, bla, bla. pues ya tienes hasta líneas temporales, quieren nietos ver, y bisnietos y chosnos y todo el tema. ¿Quieren ver exactamente las mismas historias en el cine? No, mira, algo bonito del yo cine creo que es que sí, te sorprende. No, a mi gusto yo creo que hay algo que hizo muy bien Star Wars y lo dijimos. El manejo de los trailers, el manejo de la sorpresa. El ir al cine que te sorprendan de cierta manera sigue siendo muy refrescante. Güey, todos pensábamos que era Han Solo el que estaba volando el Millennium Falcon. Cuando le dice Chewie, we're home. O sea, pensabas que era una escena totalmente diferente a la que te presentaron. Sí, claro. Y honestamente, dices, a eso vengo al cine. No me importa que me estén dando los paralelismos al episodio 4. A esto vengo. Exactamente. Y me paro de pie y le aplaudo ambas manos a la gente de mercadotecnia de Disney. A diferencia del pobre güey que hizo el tráiler de Genesis. Que en Genesis me contaron toda la película Terminator. Y acá pusieron un montón de escenas. Que no, al único que sí decías, güey, este güey sí va a tener algo que ver de manera interesante en la película, Futbolito, lo que comentábamos, Futbolito sí lo pusieron como un personaje de peso en toda la película. No, pero mira, aparte, haciendo la analogía. La analogía, todos rantearon que no salía lo que es que, güey, pues sí, güey, si enseñaban, quemaban la única escena en la que sale, güey. Claro. Se acabó, y no manches, iban a quemar su diálogo también. Bueno, es lo más profundo que he escuchado en toda mi vida, güey, no manches, o sea, está cabrón. Pero realmente te das cuenta porque con todo él hizo la campaña, sí, claro. Y porque todo, porque él estaba libre. Ahora, hay algo interesante de todo esto, con todo y que, como lo comentó Clarky, vemos el peregrinar, la ascensión de Rey. Vamos a ponerlo así dramático. La ascensión de Rey, ajá, hacia la fuerza, o sea, con Luke. ¿No te gusta más el encuentro de Rey? O reencuentro, probablemente. No, con la fuerza. No, motherfucker, regrets me. Dije la ascensión. Okay. No, el encuentro con la fuerza es cuando le dice a James Bond, you shall not pass. No. Para quien no sabe, que yo creo que es un muy quemado, la escena en que ella domina a un Stormtrooper es interpretada por Daniel Craig. El Stormtrooper es Daniel Craig. Exactamente. Que iba pasando por el... Iba pasando por los set. Estudios. Ajá. Y dijo, yo quiero salir en Star Wars. Sí, claro. No te vamos a pagar, me vale madre. Que no sé si le pagaron, la neta. Pero... Sí, pero yo creo quiero que sí. Salir... Para lo que gana con James Bond, ¿tú crees que...? Nah. Vemos la ascensión de Rey hacia la fuerza. Sabes perfectamente que el güey en túnica que está ahí parado es Luke. ¡Lo sabes! No estoy... Lo fueron a buscar. Pero con todo y que... Ahora sí... Güey, si no la voz es de Obi-Wan... No, no, si la voz es de Obi-Wan... Exactamente, a eso es a lo que voy. Cuando voltea ayer... No me los estoy bureando. Pero sí que la ven venir. Sí. Y de todos modos, cuando se voltea, dices... ¡Güey! Oye, curiosamente, ¿quién es el personaje que ha salido en todas? No, C-3PO y R2. Sí. Que realmente no ha dejado de salir... Obi-Wan, ¿no? Sea como sea, Obi-Wan, sigue saliendo. Y Vader. Él es realmente el embodiment de la fuerza. Oye, se demuestra. Y Vader, o sea, Vader, la presencia de Vader es constante en la película. Es correcto. ¿No? O sea, aunque sea, salió su casco. Chamuscado, pero salió. Hay una cosa interesante que estás tocando eso. Estábamos platicando todo lo que es las características de esos personajes. Y hay algo muy chido que ha trascendido en todas las películas. Bueno, no, de la trilogía original y ahorita, ¿no? El sable de Anakin Skywalker. Así es. Ah, eso por favor que lo expliquen los expertos. O sea, está cabrón, tiene GPS esa madre, güey. Pues ese sable salió volando en Cloud City, perdido con todo para y mano, siempre, con todo y la mano. Técnicamente, ¿no? Una caída impresionante. Sí. Pero desde... ¿De dónde salió? También qué lo tiene con más el que le vuela la mano a Anakin, ¿no? Yo quiero que expliquen, por favor, para los fans. Es con el que pierde contra Obi-Wan. Es con el que sale a matar a todos los Jedi y mata a todos los younglings, a los niños. Anakin, ¿cuándo es un Sith? ¿Cuándo se convierte en Sith? Cuando mata a Padme, ¿no? Es un error que vimos ahorita, que llamar Sith a Kylo Ren. Decir, en esta manera también Anakin no comienza siendo un Sith. No. ¿En qué momento se da realmente su ascenso a Sith? Cuando lo nombra Palpatine, que está en su oficina, después de cortarle el brazo a Mace Windu, y le di, entonces ya lo nombra un Sith y le da el nombre de Darth Vader. Y desde ese momento se pone su hood y dice, ya soy, sí, ya tengo el poder. Pero exactamente. Y le sale el gato de atrás. Hay algo que quiero que expliquen, y lo de los sables, cómo los construyen. O sea, como tal, porque sabemos que cada quien construye su sable, su propio, ¿no? Sable. Y en teoría por eso también las batallas entre Vader y Obi-Wan, ¿no? Al principio. Las batallas entre Obi-Wan y Vader en el episodio 4 se supone que son tan lentas porque no era algo sencillo de controlar. Aparte de porque la edad. Porque Sir Alec Guinness ya estaba un poco maduro. No, pero que les decían, güey, es algo que te debe costar trabajo cargarlo. O sea, no cualquiera puede ser Jedi. Hay distintos tipos de pelea también con sable, para quien no sepa, pero bueno. O bueno, porque no se suponía que era esta onda de que sí, no es fácil controlar, bla, bla, bla. Bueno, lo que comentaba George Lucas es de que siempre se había visto o ancianos o alguien que era un medio robot, un muchacho mal entrenado, y por eso cambia el estilo en las precuelas a volverlo, o sea, estos eran los Jedi y los Sith en su prime. Uh-huh. No aplica tanto la idea del anciano porque vimos a Yoda, a Count Dooku y a Palpatine pelear con madre. Estaban en esteroide, traían drogas. La verdad es de que había mejor tecnología para pensar. Uh-huh. Hay gente que no le gustan. A mí me encantan las peleas en las precuelas. A mí no me encanta la de Yoda, pero ya es cuestión personal. A mí ¿no? me encanta la idea de cómo pelea Yoda. Me encanta cómo pelea Yoda. Y me encanta la idea. La mejor pelea creo que es la de Qui-Gon y Obi-Wan contra Darth Maul. Sí, creo que definitivamente yo creo que es el pico, musicalización casi perfecta. También, sí. Entonces llegas, tienes a tu villano y lo tiras por la coladera, prácticamente. No tiene. Pero es que realmente Darth Maul no iba a ser el villano. El villano es Palpatine, o sea, quieres que no. Y el villano, y al final se vuelve mucho más relevante la figura de un Jedi caído que es el Count Dooku o Darth Tyrannus, que es, pero es un Jedi caído, él ya había sido un Jedi del más alto orden. Cuando entrena Qui-Gon. ¿Cómo se entrena? El más alto pelo. Él fue el último Padawan directo de Yoda, ¿no? El Count Dooku. Que creo que eso te lo especifican después. Pero él había sido el último Padawan directo. Por eso dijo, ya no vuelvo a entrenar, pendejo. Dijo Qui-Gon, yo puedo. Y luego salió otro más pendejo como Obi diciendo, yo también puedo. No, hay pedos. Sí, entrenar. Hay pedo en la galaxia. Acuérdate que así es. ¿De qué se trata? Hay pedos en la galaxia. Gracias a los idiotas de la familia Skywalker. Nación de Skywalker, hay pedos en la galaxia. Sí. Que aquí hay una cosa importante también que mencionar. Obi-Wan, cuando le dice Qui-Gon, pues vas, güey, dice, no, yo no quiero entrenar a este güey, me va a matar este cabrón, ¿no? Por eso le aplauden en los ñangos estos cuando la vieron en la premiere. ¡Ay, te lo presento, te aplaudo! Güey, lo va a matar, ya te la hace, no seas imbécil. Yo creo que le va... En las peleas sale perdiendo Vader. Capa al perro, sí. Obi-Wan. Sí. No, bueno, el otro lo mata, pero curiosamente se hace más fuerte. Pero lo mata, Obi-Wan retira, o sea, retira la guardia. Obi-Wan se deja matar. Sí. Claro, apaga el sable, ¿no? El otro ¿no? queriéndolo. No, nada más retira la guardia. Mi mente es blurry. Ya. Hace mucho que no lo veo. Pero Obi-Wan deja para el perro, sí. Anakin. Tal cual, güey. El otro curiosamente. Checa la analogía. Lo deja de almohada de segunda base. Se vuelve base. Más poderoso en ese momento. Da el siguiente step up enseñándole el maestro al nuevo aprendiz que es Luke de cómo debe de hacerse todo, el sacrificio que debe de tener todo. Así es. Y de cierta manera es una analogía a lo del Sith. Te quedas tú en mi lugar. Adelante. Pero yo te lo cedo, no te mato a ti. ¿Sí? Ni voy por ti. Yo me dejo morir. Tú ocupas mi lugar. Tú eres el nuevo maestro. Pero ahora, por ejemplo... Pero voy a entrenarte con Yoda, güey. Es mejor maestro que yo. Yoda no, fin de semana. Sí, porque soy medio pendejo. Me salió un Anakin, güey. El entrenamiento de Luke Skywalker es el más chairo que hay. Luke Skywalker pasa... Güey, tiene que cargar un viaje. Un viaje, aprendiendo más o menos ahí con la pelotita que sale en la Millennium Falcon. Sí, cuando está herido Chewbacca. Eso qué bonito que la sacan. Lo que trae, la sacan y es... El juego. Y se reactiva exactamente en el punto... Donde quedó la partida. Está de poca madre. Sí. Esos detalles geeks. Exacto. Te alimentan la película impresionante. Y de ahí se va un fin de semana a entrenarse con Yoda y ya soy Jedi. Pero ¿cuál es el día que debes cuidar el más? El día atrás. Exactamente. Pero regresando a lo que son los sables láser. La construcción sabemos que son piedritas y el uso de la fuerza, pero tú tienes que encontrar tu propia gema. Que encontrar tu propia gema. O sea, te llama es parte gema, de tu entrenamiento el que tú... Llega un momento... En el que armas tu propio sable. ¿Y entonces los sables de los escumples pedorros que mató Anakin? Eso se los daba, pero eran, no eran sables. Pues eran, eran, o sea, no, eran pistolitas de agua. Eran de entrenamiento, sí, más o menos. O sea, eran de entrenamiento. No, no, no tienen, el rayo no es tan fuerte ni tan poderoso, o sea, como el de un sable normal. Con ese no vas a derretir puertas como lo hacían. Eran sables de punta roma. Más o menos. Y ahora la construcción de, del sable Sith. Es lo mismo, se supone que cuando ya tenías el dominio de la fuerza, tu graduación era armar tu propio sable, porque si no estabas bien alineado con la fuerza te podía explotar. Uh-huh. Y se supone que había hasta alumnos que habían muerto al armar su sable de láser. Ah, ñangos, a ver, hagan, voy a invocar a que hagan dos, tres de ustedes. De hecho, por eso se supone que... güey, terroristas que armando bombas les explote, ahí quedan, cabrón. Se supone que por eso el sable de Kylo no está tan bien construido, porque el güey todavía no es, no está entrenado al... al bueno, 100. De hecho, Vader le dice a Luke cuando se entrega en Endor, uh-huh, le dice, veo que ya construiste un sable nuevo, tu entrenamiento está completo. Uh-huh. Y el de Kylo, lo que yo he leído es que el de Kylo Ren es un diseño antiguo, aunque es un sable nuevo, un sable que él construye. Expliquen a ver, por fin, porque tienen las laterales. Es un diseño nada más. ¿Y por qué? Porque con eso le dan la madre a Finn también cuando sí, lo tienen la guardia. Cuando lo tienen, están emparejados, una vez lo baja y lo trae. Y te protege para que no te corten la mano. De hecho, también. Es algo que yo decía desde el momento. El crossguard de todas las espadas. Quien no sepa, es una empuñadura. Sí. O sea, se acabó. ¿Para qué sirve la empuñadura? Para que no te truenen la mano. Quien uh-huh, no sepa, no sepa su respeto. Ese es, que, en teoría, la crossguard. Ahora, obviamente, puede ser un arma contraproducente. Sí, güey, efectivamente. Y también un cuchillo, cuando le das la vuelta, te pueden matar. Y el puñal también te das la vuelta y te mata, güey. Ah, por rápido, cabrón. Pues no sé, pero sí te atraviesa, güey. Es peligroso, güey, es peligroso, cabrón. Hoy se urbana, mis niños, para empezar el año. Pero entonces, aquí es lo que estamos viendo. Obviamente, la luz que emana del sable o de la espada, porque si no es un sable, es una espada, de Kylo, es porque no está es terminado. De él sí es una espada. Y aparte, por el diseño, ¿no? Sí, y aparte me agrada porque es un caballero de la Orden de Ren. O sea, no es como un samurái, no es un... Oye, aquí hay una cosa, digo, rantear y todo, ya sabes, la igualdad y todo. Pero sí hay algo que me sorprende de Disney. No he visto mucho, pero seguramente mi carnalito, que es experto en juguetes, y también tu geek, que sigue habiendo cierta aversión a los personajes femeninos en los juguetes. Pues se comentó, ¿dónde está? Rey, ¿no? ¿Dónde está la Rey, carajo? Sí, es la protagonista y no está. ¿Qué pedo? O sea, hay cosas que si no entiendo. Salió nada más la normal, la de las chiquitines. La de tres cuartos. Y la de Black Series, ¿no? Ajá. Y ahora lo que comentaba Hasbro es de que era parte del marketing, que había había muchas cosas que no podían hacer, que ahora Rey va a aparecer mucho más en todo lo que... Pues insisto, que pero sale. Mira, hay también los memes de que el único que no está en la caja, que no es cierto, porque tampoco está Rey, era Finn, ¿no? Ah, sí. ¿Para qué quieres un negro? Soy negro, ¿verdad? Sí. Seguramente. Claro, o sea, que sí. Pero sí es curioso, ¿no? O sea, realmente ver... O sea, ya decir, es tu personaje principal, queda clarísimo. Clarísimo. Y que no tenga un protagonismo en las figuras. Ah, chingar. No entiendo. La mercadotecnia de Hasbro. ¿Hasbro es la que maneja también Avengers? Sí. Ok. Ya te explica todo. No, pero no entiendo. O sea, no, realmente sí hay cosas que no son entendibles, la verdad. Mira, por ejemplo, en Avengers, Black Widow no es tan importante. Sí la quieres, pero no es tan importante. Sí, pero no es un personaje central. No, pero... Y no, aquí pero que Rey no esté, no, pero sí se explica un poco porque no toques esos temas tan sensibles. No, porque de entrada no podías prestar a Rey. Nunca he visto una imagen de Rey con la espada. Porque es precisamente el momento en el que la quiere jalar Kylo y la agarra a ella y dice, vamos a echarnos una entre a ver, y yo. A ver, si eres inteligente, señores de Hasbro, agarras en un pinche box set y pones a Finn con la espada y pones al lado a ella. ¿Qué va a pasar? Se la pones a ella. No se han pero Finn tampoco, fíjate que tampoco traía. Así te venden espada. Dos figuras. Sí. Pero hay, porque aparte hay Rey, sets, ¿no? Sí salió en la línea normal, las chiquitines, y en Black Series. Dicen que ahora va a salir también ya las versiones más, o sea, que va a haber mucha más. Pero sí, la mercadotecnia de juguetes es algo muy raro con el género femenino. Que además siempre ha habido, ¿no? No he entendido, sí, no también. Por eso me cancelaron Young Justice, güey. Porque las niñas no compraban figuras de acción. pero es entendible. No, por lo que nos cobre. Porque es DC, ¿verdad, perro? No fuera tu pinche Black Widow. Porque, no, si la no queremos, güey. ¿Cuántos niños estarían cumpliendo ahí las muñecas inflables de Black Widow? Pues todos los que nos oyen, güey, me digo, sí, güey. Si le recortan, ya se compraron otra Empire Magazine para recortar la jeta de Scarlett Johansson y pegársela. No los conoceré, puercos. Pero, sí. Pero bueno, aquí hay algo importante. ¿Qué les deja a ustedes dos como Warsis el episodio 8? A ti y a mí, que no somos Warsis, nos queda claro que nos dejó una película poca madre. Lo que yo quería ver fue para mí exactamente el episodio 8. Quiero ver los pros y los contras. Yo nada más quiero... Siete. ¿Qué te dejó, rápido ya para terminar el programa, qué te dejó Star Wars? Emoción para ver la que sigue. Sí. Es lo más importante, creo. ¿A ti, carnalito? Star Wars, ¿qué me deja? El episodio 7. Ok. Me interesa ver qué pasa con el nuevo cast. Así de sencillo. No, me interesa saber qué... Me interesan los personajes nuevos. Ya, yo creo que cumplió. Curiosamente, yo lo que espero es... Ya vi una película homenaje, que es algo que quería comentar, que hicieron bien, como no lo hizo Superman Returns. Ajá. Tiene la ventaja que esta es otra generación. Y nada más hace una transición suave, que la hace muy bien. Entonces, yo creo que es un gran acierto. Y yo creo que quiero ver ya, ahora sí... En la que sigue una película propositiva, que yo creo que ya va a ser, y no va a caer, obviamente, en el homenaje que todo el mundo cree que va a caer, la de esto. No, ya no lo va a hacer. Ya tuvo sus momentos de homenaje, quiero verlo nuevo. Punto. Sí. A ti, carnalito. Me encantó ver la continuación de una historia que, sin duda, es de mis historias favoritas. Sin duda, Star Wars es de lo que más disfruto, de lo que más me gusta. Me encantó ver la continuación y me encanta saber que va a continuar, ¿no? Entonces, me quedo feliz. Con las otras, ¿verdad? Con los spin-offs. Pero, más que roñita directamente, porque se me antoja ver la de Rogue One, es la única que cuando anuncian la de Han Solo, la de Han Solo también se le va a antojar. Seguramente sí. Porque ya no hay Han Solo. Ahora, quiero ver mira, sí la voy a acabar viendo, pero no me interesa. Pero quiero ver el resultado. Pierde su encanto una vez que pierdes... puede perder, ¿no? El encanto una vez que pierdes la idea de los episodios, que era la historia, que es la historia central de Star Wars. Baratas, sí, creo que sí. Es un Harry Potter. Entonces, Harry Potter, el nuevo spin-off. Fantastic Beasts. Yo creo que no va a tener ni cerca de la taquilla que tuvo. No, sería un error pensar que tendría que va a tener esa taquilla. Sí. ¿Le va a dejar varo? Sí. Pero de aquí no hay más episodios, con excepción del musical que se está trabajando, que ya se va a salir en el West End de Londres, que está hecho por J.K. Rowling, pero que es Harry Potter adulto. Okay. Uh-huh. Es un Harry Potter ya adulto, ya maduro, ya con hijos. Pero no hay... tal vez estas películas mexicana de Star Wars necesariamente intercaladas año con año. Con los episodios, no me encanta, es marvelizarlos, que la idea, a pesar del éxito que tiene, y la misma crítica me aplica para el universo DC, hasta dónde aguanta el que ordeñes una vaca. Exactamente. Y hasta dónde se te vuelve más un gimmick, que me gustó, que aquí no hubiera ningún gimmick, no hubiera ningún final después de los créditos, que no... No tiene por qué. No, pero podrían haberlo puesto. Sí, Star Wars tiene su propio... En el episodio 1 te tenías que esperar para escuchar la respiración de Darth Vader. Deberías tenerlo por tratar de replicar fórmulas. Porque al final la idea de... Pero Disney lo deja claro, yo creo, en el momento que son tres estudios distintos. No es la misma mierda. Star Wars es el estudio de Star Wars. Disney, Marvel es estudio Marvel. Y Pixar es estudio Pixar. Cada uno tiene su propio lenguaje. Sí, se respeta que sea Lasseter, Kennedy y Sí, cada uno tiene su propia voz y yo creo que es un gran acierto. Eso espero. Pero van a tener que regular porque eso no pueden competir, porque cada uno está sacando demasiado producto y van a tener que regular. Y hay que ver el efecto de todas las compañías que también están metiendo sus franquicias. Un Warner que viene con todo fuerte, con Universo DC. Obviamente vienen los monstruos que le apuntan Universal y Fox, obviamente, con X-Men, ¿no? Así es. Los mutantes que vienen con madre, los mutantes. Exactamente. Y bueno, rápidamente, a mí me dejó fascinado, güey. Yo como no diehard fan. ¿Saliste como niño? Cabrón, güey. Ok, ya. Como cabrón, ¿cumplió? O sea, tenía, yo creo que años. Sí, claro. Incluyendo las películas de Superman, de X-Men, Avengers, lo que quieras. Tenía años que no salía tan contento y emocionado de una película. O sea, que realmente se me notara en la expresión, porque me dijeron, güey, no nada más es lo que estás diciendo, te ves contento. Así salí. A mí, gracias a mi avanzada edad, el Jedi, The Return of the Jedi, yo la vi cuando tenía 14 años. Ajá. Entonces a mí sí me transportó a esa época y dije, güey, está poca madre esta cosa. Exacto. Y bueno, rápidamente, a nombre del buen Wookiee, que perdió el efecto, se quedó sin voz después de la muerte de Han. Él sigue llorando. Sí, le sigue llorando. Como mi perro fiel. Sí. Entonces era una oportunidad que deja pasar. Me hubiera gustado cuando regresan ver a Leia con Chewbacca. Sí. Sí. Sí. Abrazándose. Sí. Eso me hubiera gustado. Pero, bastante, si no le pusieron medalla, güey. O sea, sí. Le va a dar un abrazo. Le faltaba. No, le estaba terminando de grabar el nombre atrás, güey. Si Leia lo maltrata, ¿no? No te has dado cuenta. No. ¿Quién no le puso la medalla? Porque Leia. Seguramente quien es más reciente en la muerte de Han Solo. Digo, es evidente, Chewbacca lo decía. Me encanta la reacción que tiene Chewbacca. Brutal, muy buena. Y Leia, también Leia siente cuando matan a. Cuando sí. Es su hijo el que. Sí, porque la fuerza está en ella. Y no es un perro porque no le queda llorando, se va con el nuevo amo. No, más bien es pinche perro. Se va a rescatar a los otros porque él es el que va por la Millennium Falcon. Exacto. Es correcto. Aparte es el que sabe cómo funciona ese pedo bien. Sí. Sin que le meta mano así como que. Es que la Rey como que es de Linda Vista o de satélite, ¿no? Sí, era como que le empieza a tunear. Sí, tuneando de más, ¿no? Allá en tu pueblo. No es ella, no es ella. Es quien le roba el halcón. Es ¿cómo se llama? Allá en tu pueblo pobre. En tu colonia pobre. Yo estoy esperando que salga con foquitos neón, güey. Al paso que va a poner Stark Industries, güey. Le van a poner estampita. Y bueno, lo hacía en nombre de todo el equipo. Que no me gusta que no sabe, dentro... En el modelo del Millennium Falcon, en la parte de abajo, lo que hay, uno de los mierdas que se ven, es el Tumbler. Sí, bueno, no, sí. Es un Tumbler. No. Es por el juego que tuvieron todos. Que no vieron ellos. Claro. Ah, machín. Eso habrá que volver a ver. Dentro del chasis de la Millennium Falcon está un Tumbler. Sí, se ve abajo, ¿no? Sí. Batman en todos lados. Y de otra compañía, además, Andy. Además, que era, más, o sea, yo no sé qué tanta risa le dio a Disney. Yo creo que le valió madre, porque técnicamente es muy geek. ¿Cuántos lo saben? Sí, no, ¿y cuántos se dieron cuenta? Sí. Ajá. No, pues los que vieron las noticias. Probablemente los directivos no se dieron cuenta. Si no lo hubieran quitado. Pero también yo creo que los de Warner y los de Disney no han de haber estado muy contentos, güey. Contentos de que le esté haciendo publicidad a tu competidor, pero... Pero también, pero los demás... Warner ha sido al revés, ¿no? También él... No, es que era o sea, tío, los de Warner también. Bueno, porque los de Warner... Hasta el previo, Snyder presenta al de Batman, pero saliendo con unos Stormtroopers, ¿no? Sí. De hecho, era una de las imágenes, la policía de Gotham arrestando un Stormtrooper porque así se había robado el Batmóvil. A huevo. Y eran negros, güey, yo lo apuesto. O mexicanos, güey. Era Diego Luna, güey. Sí. Pero bueno, así en nombre de todo el equipo secuencial, muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos la semana que entra. En tus sabias palabras, carnalito. Pues vayan a ver otra vez Star Wars, ya que... Sí, vayan. Sí, sí. Les hace falta barro. Sí, Star Wars sobre todo, güey. Bueno, vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.